Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa. Como siempre, haciendo programas variados, intentamos pues dar un poco dinámica a los programas, especiales, monográficos y entrevistas. Y en este caso, pues bueno, tenemos una especie de entrevista barra tertulia. Y bueno, hace poco tiempo editamos un programa sobre la evolución del rock gótico, de lo que sería la música oscura en España, 40 años de evolución. Y tuvimos la suerte de que, bueno, una de esas personas que está dentro de esta escena en los últimos años, pues bueno, se puso un poco en contacto con nosotros porque escuchó el programa y bueno, para eso no, para nosotros fue una auténtica alegría. Y bueno, aprovechamos ese contacto para intentar pues meter todavía más el dedo en la llaga, ¿no? En todos estos estilos, en conocer un poco más las profundidades de todo eso. Así que nosotros tenemos el placer de presentar hoy a Hugo Zombie, componente actualmente de los Dead Con Silence, pero que también ha estado, o está, eso ahora lo hablaremos, con los Carniceros del Norte, bueno, y algún proyecto más. Así que, Hugo, un placer. Gracias, el placer es mío, muy buenas noches. Bueno, como puede ser, nos va un poquito escueto. Me ha comentado Hugo que es un poco, pues bueno, en el tema de entrevistas por audio, no es que tenga mucha experiencia, pero bueno, mejor, ¿no? Así, pues bueno, en algo eres un poco virgen, Hugo. Sí, siempre me he expresado mejor con la música que con las palabras, realmente. Bueno, por eso no eres así cantante que... y eres guitarra. Sí, precisamente, por eso hago de todo, puedo tocar prácticamente cualquier instrumento, pero no puedo cantar. Bueno, eso... estos mecanismos vocales de aquí no funcionan. Bueno, no pasa nada. Igual a partir del programa de hoy decides, después de estar pues un par de horas con nosotros, de cambiar un poco tu registro. Igual cambian las cosas, Hugo. Pues oye, quizás. Bueno, hemos empezado escuchando el tema Devil de Dead Con Silence, banda en la que actualmente estás con ellos en Suecia. Eso ahora luego lo hablaremos un poco, pero es un poco para que vean por los terrenos en los cuales te mueves, ¿no? Que es lo que podíamos decir los sonidos oscuros, ¿no? Pero claro, hablando un poco sobre el tema, sobre todo el tema de tu nombre, Hugo Zombie. ¿Cómo elegiste Zombie? ¿Es tu personaje o tu figura favorita dentro del mundo de terror o de, bueno, lo que serían personajes ficticios? Pues lo de Hugo, bueno, porque me llamo Hugo. Y lo de Zombie, pues sí, los zombies me gustan, pero la gente decía que tenía pinta de muerto viviente, así que digo, pues nada, si tengo pinta de muerto viviente y orgulloso, y entonces pues Hugo Zombie. O sea que no fue un poco contrarrestar eso, ¿no? Por decirlo de una manera. Sí, pues hacerte fuerte en tus debilidades, ¿no? En tus defectos, porque quizá alguna persona pueda pensar que tener apariencia de eso, de estar medio muerto y paliducho y delgaducho no es bueno, no mola. Pues yo sí, yo estoy orgulloso, así es como soy y contento. Entonces pues Hugo Zombie. También es por el tema, tenía este grupo que se llaman Naughty Zombies y pues un poco como los Ramones, ¿no? Los Ramones todos se apellidaban como el grupo, pues también me vino bien para coger el sobrenombre del grupo. Bueno, claro, bueno, tu primera banda un poquito más en serio, podríamos decir que son Naughty Zombies, ¿no? Que surge a partir de una época, bueno, eso ahora lo desarrollaremos, no quería ir ahí tan pronto. Ya que hemos hablado un poco de Dead Con Silence, actualmente estás en Suecia. Joder, tío, has sido, pues bueno, de tu Miranda del Ebro natal, me parece que eres de Miranda del Ebro, un poquito el País Vasco, te fuiste hacia Benidorm hasta llegar a Suecia. ¿No hubiese sido mejor al contrario, de Benidorm a País Vasco, habituarte un poco y para volver a Suecia? Pues no sé, la cosa es que tocó así. Prácticamente toda mi vida he estado viviendo ahí en el norte y luego surgió la posibilidad de ir a Benidorm, que a mí es un sitio que me encantaba desde que veraneaba ahí de pequeño. Para mí era como el paraíso, porque de estar viviendo en Miranda, que es un agujero industrial bastante horrible, y ir allí 2 semanas al año a la playa y las palmeras y el buen tiempo y eso, pues una cosa que me gustaba mucho, y surgió la posibilidad de ir a vivir allí, y ahí estuve viviendo 3 años, y luego pues me tocó venir aquí por mi chica, que es de aquí. Ah, bueno, entonces ha sido por amor, ¿no? El un zombie enamorado. Hay mucha película de zombie enamorado últimamente, ¿eh? Sí. Pero sí, digamos que eso fue lo que me trajo aquí. Bueno, eso vamos a pararlo un poco ahí, porque lo uniremos un poco con Then Comes Silence, que ya será para la parte final de la charla, de la tertulia. Bueno, el contacto lo retomamos, lo hicimos tú y yo un poco tras el programa de lo que es la evolución de los 40 años de la música oscura en España, ¿no? Tú, escuchando el programa como lo escuchaste, ¿viste que estaba bastante completo o podrías desde el interior, porque tú has estado en los últimos 20 años dentro de la escena oscura en España, ¿cómo has visto esos 20 años o esos 15 años que has vivido dentro de esa escena en España? ¿Cómo la has vivido? ¿Has visto que era una escena demasiado de nicho, demasiado pequeña, un poquito olvidada, demasiado underground? Porque tú, por ejemplo, sé que has estado haciendo pues festivales, conciertos por fuera de España, pero dentro de España, ¿cómo os veíais considerados? ¿Cómo lo viste desde tu punto de vista? Yo siempre nos he considerado como el underground del underground. O sea, los sótanos, los calabozos del underground, lo más escondido, pues ahí es donde estábamos nosotros. Bueno, eso que tú me has comentado, Alberto Monreal, que era, por ejemplo, en los 90, finales de los 90, principios de los 2000, llevaba el fanzine gótico Maldoror, ¿vale? Y está con nosotros haciendo programas. Y él, muchas veces cuando hacemos tertulias y nos juntamos los rockeros con él, él dice que nos tiene envidia, porque él ve que, a pesar de que nos quejemos, que nuestra escena rockera es mucho más viva, mucho más rica, y que, joder, para ellos, para él es una envidia a veces vernos a nosotros y nuestra escena, y nosotros nos quejamos, ¿eh? Sí, y encima en mi caso es curioso, porque yo soy un rockero atrapado en la escena oscura, porque a mí lo que realmente me gusta es el rock and roll y el punk, pero por alguna circunstancia la escena oscura siempre ha cogido todo lo que he hecho y a mí mismo muy bien, y por ahí es por donde he tirado. Bueno, vamos a hacer la primera parada, porque vamos a explicar a los escuchantes de Rock Entre Amigos que vamos a poner temas al unísono, o sea, como venga, como suele ser habitual en la edición de nuestros programas y en nuestras entrevistas, pero vamos a hacer de vez en cuando algún parón para poner algún tema que le pedí yo a Hugo Zombie en este caso, ¿no? Como él nos conoció en el aspecto de lo que es el movimiento oscuro de los 40 años en España, desde la movida hasta la actualidad, pues hay un nombre que es base, fundamental, no solo para la escena oscura, sino para muchísimo tipo de rock dentro de España, ¿no? Y es Parálisis Permanente, que un poco es el eje iniciador del movimiento oscuro en España. Es más, con nosotros está colaborando últimamente Sabino, bajista de Escuela de Odio, y tiene también a Parálisis Permanente, que entre comillas no debería de tener nada que ver con Escuela de Odio, pues lo tiene también como un altar, ¿no? Hugo, me has elegido Parálisis Permanente. Un día en Texas, que aquí ya unimos un poco lo que es tu vida letrística y musical también en tu vida, un poco el friquismo, lo que es el cine de terror y todo eso, y una de las bandas de tu vida, ¿no? Parálisis Permanente. Háblame un poco desde tu punto de vista, ¿qué es Parálisis Permanente para ti? ¿Y cómo es posible que una banda con tan poquito haya sido tan fundamental para la música oscura a posteriori? Pues yo la verdad recuerdo desde que era muy, muy niño y tenía los catálogos de la Disco Play, y pues todavía no estaba muy metido dentro de la música, digamos, porque era un niño, pero recuerdo pasar las páginas y ver la portada del acto de Parálisis Permanente y fliparlo. Y eso que eran cuadraditos pequeñitos, ¿no? Pero sí, veía ahí ese chico y esa chica en ese ambiente así como oscuro y dije, ojo, esto no sé, eso te desprende peligro, glamour, todo a la vez, y no sé, a mí eso ya, solo eso me cautivó. Y luego no fue hasta unos cuantos años después que un amigo mío me grabó una cinta con grupos, y me había grabado Scorbuto, los Nikis, así que recuerde, y entre ellos estaban un día en Texas y autosuficiencia de parálisis permanente. Y fue como, no sé, era una pasada, sobre todo me gustan las canciones rápidas y Indian Texas era como guau. Sí. Además yo estaba empezando a tocar también con grupos de amigos y Indian Texas era súper fácil de tocar. Muy básica. Y entonces pues siempre, todos los grupos tocábamos Indian Texas. Y sí, luego cuando me introdujo un poco más en las escenas pura también y fui, llegué al disco de Lacto también y todo eso y Eduardo Benavente, por supuesto, esa imagen que tenía, ese carisma, esa presencia, pues no sé, me impactó mucho y por eso le copié lo de la gorrita de cuero que me suelo poner cuando toco en directo. Claro, bueno, vamos a poner entonces el tema este. Un día en Texas, por cierto, es un tema que no salió. Bueno, este tema sale en el recopilatorio de singles y tal. En el acto no llega a salir, ¿no? No. Claro. No, este es un single y sale en el de singles primero. Correcto, efectivamente. Es bueno, por decirlo de una manera, lo que se edita tras la muerte de él. Bueno, lo que sería en el EP. El single no es posible que se editase en algún momento. Sí, el single se editó antes. Claro. A ver, tampoco quiero cagarla hablando mucho de lo que no sé, pero creo que el single se editó en su época y luego el CDS de singles y primeras grabaciones se editó ya bastante. Pues bueno, vamos a escuchar un rato a Parálisis Permanente, Un día en Texas, y continuamos con la tertulia con Hugo Zombie. Bien, Hugo, ya hemos escuchado pues, a Parálisis Permanente, una de esas bandas que han marcado tu vida. Vamos a continuar con este inicio de tertulia. Bueno, tú, claro, estás en el movimiento oscuro. Me cuesta definir un poco en el movimiento en el cual tú te encuentras, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de ese movimiento oscuro, que para mí ya hablar de esta palabra, por ejemplo, de movimiento oscuro ya engloba ciertas cosas, ¿no? Como es el rock gótico, el rock siniestro, el post-punk, el death rock, bueno, etc., todo eso, ¿no? Pero si tú te tuvieses que denominar en qué escena te mueves, ¿tendrías algún estilo en concreto o también te costaría definirte? Pues no lo sé, yo creo que lo llamaría la cara oscura del rock, principalmente, porque luego también en la escena oscura también hay muchos grupos de los dark wave, sí, electrónica, dark wave, cosas así que realmente no me llaman. Me llaman los grupos con guitarras, porque eso, yo como te decía, yo soy rockero de corazón. Y grupos más de lo que se llama goth rock, por ejemplo, Then Come Silence, lo que etiqueta mucha gente como goth rock, rock gótico, sí, podría ir por ahí, aunque pues eso, yo antes siempre había estado en grupos más o menos tirando para el punk, más que otra cosa, pero todo siempre bajo el paraguas de la escena oscura. Y ahora que me estás hablando un poco de... También me has hablado un poco de un poco cómo te definirías dentro de tu escena oscura, que para mí también es la que maneja todos los hilos, en el aspecto de que pues puedes ir desde el industrial, entre comillas, hasta el cold wave, por ejemplo, que es la más suave, ¿no? Dentro de lo que sería el pop, vamos a poner el pop oscuro, el pop gótico, como pueden ser unos The Cure, por ejemplo, ¿no? Pero claro, ¿tú cómo ves... Por ejemplo, que los tótems del rock gótico sean los primeros en renegar de esa etiqueta? Por ejemplo, Andrew Eldritch, Cal McCoy, bueno, frontmans de las bandas más clásicas dentro del rock gótico, como son los Sisters, Fish of Nephilim, incluso The Cool, bandas de este estilo. ¿Tú cómo ves que gente de ella, o sea, gente de que son los tótems, que son referencias nuestras, son los primeros que dicen que no quieren saber nada de las etiquetas? ¿Tú lo entiendes desde tu punto de vista como músico, incluso como escuchante de la música? Pues yo creo que un poco sí, porque no sé, etiquetar una cosa como gótico, por ejemplo, pues quizás no es del todo correcto si tú crees que bebes de muchas otras fuentes y no te gusta que lo etiqueten como gótico. Supongo que es lo que le pasa al Eldritch este de Sisters of Mercy, que no lo sé. Yo también es un poco así. Si me dicen tú eres gótico, yo digo no, yo soy o rockero o pan rocker, es lo que digo, pero ni me molesta ni me deja de molestar. Es que en el fondo es una tontería. Sí. ¿No? No hace falta realmente ponerle etiquetas a las cosas. Claro. No, eso ni... ahí tampoco, ¿no? Cuando vas a una tienda y vas a buscar un disco y buscas, bueno, pues si me gusta el gótico, busco el gótico. Si me gusta el blues, busco el blues. Pero aparte de eso, yo creo que solo sirve para poner límites y cerrar puertas a cosas que no hay que hacer. Lo bonito es que fluya, que se mezcle todo y que todo el mundo esté contento. Bueno, eso... Hugo, eso lo hablaremos, porque tú, la verdad es que en tu música, tanto en las bandas como en tus proyectos más personales, has sido una persona que has mezclado un montón de influencias y de estilos dentro de todo eso, ¿no? Eso ahora lo hablaremos un poco, ¿no? Pero, claro, yo estoy de acuerdo contigo en el aspecto de que quizás es el evitar el limitar, ¿no? Porque si te encasillan dentro del gótico, la gente que no le gusta el gótico evitará escuchar eso, ¿vale? Incluso... Sí. Hoy en día, mucha gente evita escuchar algo con una etiqueta en concreto, ¿no? Y a lo mejor, pues bueno, cuando tú dices, pues es rock gótico, como no me gusta el gótico, no los escucho. Y me voy a otra cosa. Si es punk, no me gusta el punk. Y pasará eso, ¿no, Hugo? Sí, pasa eso y también pasa con la imagen. Si tú tienes un grupo que se maquilla y que se viste como un poco glamuroso, por ejemplo, a los indies ya no les va a gustar. Claro. Porque ya les parece eso como tal, o sea, también ya no solo la etiqueta, es la imagen también, que si igual es un grupo como Then Come Silence se vistiera con camisas de cuadros y pantalones de vaqueros, pues igual le llegaría un público indie. O los Carniceros del Norte, muchas veces decíamos, cuando empezaron a salir grupos indies que citaban como principales influencias a Joy Division y a Bauhaus, y les hacían caso en los medios indies, y decíamos, joder, nosotros llevamos toda la vida siguiendo el camino de Joy Division y Bauhaus y nosotros nunca nos han hecho caso, pero es porque tenemos unas pintas que no encajaban en ese en ese Dios. O sea, que al fin y al cabo es etiquetar, separar y también no solo la etiqueta, si el... Ahora son los influencers, ¿no? Pero antes eran los locutores de radio. Si el locutor de radio decía que esto molaba, pues entonces a la gente le molaba. Y si el locutor de radio no le molaba, pues la gente pasaba de ello. Claro. En mi experiencia. Siempre que hablo es en mi experiencia. Bueno, como está diciendo Hugo, él es más proclive, o bueno, o su naturaleza es más rockera. Más rockera en el aspecto de guitarrero, supongo. Y otro de los... De energía. Claro. que se te nota mucho incluso, bueno, eso lo hablaremos, ¿no? voy a dejar cositas para luego. Vamos con otra de las bandas que te ha marcado, y aquí se verá el tema de guitarrero y todo eso, ¿no? The Cramps, otra de las bandas fundamentales dentro de la escena siniestra. Vamos a poner siniestra porque yo aquí sí que veo, por ejemplo, que a bandas como The Cramps les han dicho muchas veces más rock siniestro, por ejemplo, que gótico, ¿no? O death rock, ¿no? Por ejemplo, a Christian Death le ha pasado parecido, ¿no? Bandas de este estilo que tienen una esencia más punk, pues es más fácil etiquetarlos como death rock o rock siniestro que rock gótico. Los Misfits, por ejemplo, puede pasar absolutamente lo mismo. Aparte de que temáticamente, esto te lo voy a comentar luego un poco, a ver si no se me olvida, me lo apunto aquí. Pues aparte de que parece que la esencia de este tipo de bandas es más punk que quizás la británica, que vendrá, ahora luego lo hablaré un poco contigo. ¿Lo ves un poco así? ¿Por eso te gusta a lo mejor más bandas como The Cramps, que tienen esa esencia un poco más punk rockera, guitarrera? Es que para mí The Cramps son más rockabilly que... Bueno, psicobilly sería, ¿no? O psicobilly, que le... Correcto. Que le llaman también, pero sí, a mí siempre me gusta mucho el rock and roll clásico, pues Elvis, Little Richard, Chuck Berry, Buddy Holly, pues todos estos de los 50 me encantan, porque me encanta el rock and roll, es energía, es alegría, es movimiento. Y la primera vez que escuché a The Cramps, un amigo también me puso la canción de Garbage Man. Y fue escuchar ese riff de tanana, tanana, tanana, y decir, madre mía, pero es que esto es lo mejor que se ha hecho en el mundo. Porque es que tenía el espíritu del rock and roll, pero como si lo tocaran desde una caverna y oscuro. Y era como, guau, ahí fue cuando me enamoré de The Cramps. Y luego, sí, pues... si comparas grupos americanos como Christian Death y esto con otros grupos ingleses de post-punk, pues sí que igual los ingleses tiraron un poco más para el indie y los americanos se quedaron más en el punk. Aunque sí, pero también está todo mezclado, hay grupos para todo, así que no sé muy bien qué decirte. Bueno, eso ahora lo hablaremos un poquito. Bueno, vamos a escuchar Garbage Man, uno de esos temas que ha marcado también a Hugo Zombie. Hay que recordar que este disco... más. Bueno, y además un tema del año 80, me parece. Songs of the Lord Thug Us. Bueno, aparte de eso... bueno, eso te lo comento luego. Vamos a escuchar a The Cramps, este tema, Garbage Man, y continuamos con esto. Can't do Ya hemos escuchado a The Cramps, y bueno, sobre lo que estábamos hablando de las diferencias entre el rock británico, bueno, lo que sería la música oscura británica y la americana, yo te voy a contar un poco mi punto de vista después de estar escuchando mucho tiempo pues, este estilo de música y todo esto. A mí me da la sensación de que los británicos siempre han sido más serios, ¿no? La música un poco más oscura, a veces incluso más reivindicativa, incluso siendo gótica o siniestra o como sea. Y los americanos siempre han tirado más a lo que son ellos, ¿no? Más hollywoodienses, más teatrales, más festivos. Si tú coges, como he dicho, ya ves las bandas que te he nombrado antes mismo, Misfits, The Cramps, incluso New York Dolls, por ejemplo, ¿no? Que tienen una rama un poco más punk, hard rock y tal, pero no dejan de tener ese estilillo, ¿no? También un poquito punkarra. Me da la sensación de que tienen una dinámica mucho más festiva incluso, ¿no? A pesar de que ellos estén en depresiones, en historias de esas, a la cara a la galería, son grupos mucho más festivos, más glam, más glamurosos, ¿no? Como has dicho tú antes también, que se ve en el hard rock americano, por ejemplo, ¿no? De Motley Crue, de Poison y todo eso. Pues es como si el rock siniestro también tuviese esa esencia, ¿no? Y los británicos, eso de vivir en una isla, encerrados en ellos mismos, en mirar para ellos, pues Fields of Nephilim, Sister of Mercy, Red Lorry, Yellow Lorry, Siouxsie and the Banshees, Joy Division, todas esas bandas, te da la sensación que tienen un rollo completamente a los americanos, completamente diferente. Sí, estaba pensando que quizás en Inglaterra los Alien Sexpien son sí, los que son un poco así más... Más festivos. Más faranduleros, así un poco más de parafernalia, pero sí, es verdad. Hay un punto de teatralidad y incluso pues eso, de pintoneo y tal, que yo no lo había pensado nunca, la verdad, pero sí, en Estados Unidos es más acorde con su cultura, supongo. Un poco más festiva, más así, y en Inglaterra pues es un poco más oscuro como ellos. Bueno, y por eso puede ser que te sientas más influenciado, porque yo creo que tú estás mucho más influenciado por esa corriente americana que la británica, ¿no? Pues musicalmente sí, pero en cambio mi grupo favorito de todos los tiempos son los Clash, que son británicos. Hostia, y es punk. Y además un punk completamente diferente al americano. Sí, pero es que es eso, es un poco lo que te decía antes, es que no hay que elegir. Es que puedes disfrutarlo todo y coger lo bueno de cada cosa. No, realmente nunca he hecho nada musicalmente, bueno, un poco los carniceros igual, pero sí. No he cogido los Clash directamente como influencia a la hora de la música que he hecho yo, pero si alguien me pregunta cuál es su grupo favorito de los tiempos, le voy a decir The Clash y Joe Strummer, y para mí es casi las mayores influencias a nivel de lo que me gusta y como personas. Así si puedo decir, no sé, personalidad de grupo, un poco de criterio, estar posicionado en tus ideas, intentar que se o sea, transmitirlas a la gente, contarle algo a la gente, aunque es algo que a mí tampoco me da bien, pero sí, pues las contradicciones humanas. Bueno, de todas maneras hay que decir, como tú estás diciendo, The Clash es una banda que aunque se meta dentro del punk, pues son inclasificables, ¿no? Porque cada disco es una historia, cogen esencias de muchos tipos de música diferentes, es un grupo muy fusión, luego es un grupo muy atrevido, porque sacar discos dobles o triples en momentos que no son fáciles, obligar a las discográficas que pongan precios especiales a sus productos, joder, son cuatro o cinco discos que marcan ahí una personalidad en la banda muy grande. Sí, para mí es muy importante también a la hora de yo, bueno, hacer música, ver que ellos empezaron con el punk, pero no se limitaron al punk tampoco. No eligieron el punk como otros grupos, no sé, los Suka Subs, los sí, Exploited, okay, estos grupos que han cogido el punk y han tirado por el punto del camino. No se limitaron al punk, y eso es una cosa que me... Porque yo cuando era un adolescente también, yo solo escucho punk. Esto que ni siquiera me gustaban los discos posteriores al segundo de los Clash. No me gustaba London Calling porque me parecía que sonaba a otra cosa. Pero luego me di cuenta de que disfrutar de la música estaba en eso, en no ponerle barreras y en coger un poco de todo, y realmente hacer lo que te apetece, que es lo que hacían ellos. Y siempre eso, lo que quiero decir de los Clash, la honestidad como grupo, de si sacamos un disco triple tiene que costar como uno solo, y esas cosas que estabas contando. Es para mí, quizás tampoco les conozco personalmente, pero a mí me parece un grupo honesto, y es también lo que me gusta ser en la vida, es una persona honesta. Claro. Y bueno, y luego morir con sus ideales, ¿no? A pesar de todo. Y si tenían que terminar en el año 84, 82, 83 o lo que fuese, se termina, y no es una banda de esas que luego ha estado quizás ellos personalmente reivindicando su pasado. Ha sido gente que ha hecho sus proyectos y no se ha dejado tampoco comer por el marketing, ¿no? Por la pasta pura y dura, ¿no? No, si lo piensas, la trayectoria de los Clash duró 5 años. Claro, por eso todo. Y luego, sí, pues cada uno a sus historias, nunca se reunieron. Joe Strummer se fue en solitario, Mick Jones tenía el grupo este de Big Audio Dynamite. El Simon, la verdad, no sé qué hizo, creo que se dedicó a pintar, pero sí, pues hicieron lo que tenían que hacer y luego tampoco se dedicaron a vivir de las rentas, a seguir con sus vidas. Así es. Bueno, de todas maneras, es curioso porque en los 5 temas que te había pedido no me has puesto The Clash, pero me has puesto Ramones. Por eso te estaba comentando yo un poco más la rama americana, que cómo es que me has elegido Ramones y, por ejemplo, de The Clash no me has puesto ninguna. Por eso, porque en The Clash, como me preguntaste canciones que habían influido a mí a la hora de, digamos, hacer música... Musicalmente, pues, vale. Es lo que decían. The Clash me gusta mucho, pero nunca he hecho música como The Clash, pero... Mi estilo de tocar la guitarra de toda la vida ha sido el estilo de Johnny Ramone. Así, raca, raca. Yeah. Y esa ha sido una grandísima influencia. Si escuchas los discos de los Carniceros, por ejemplo, son casi todos es raca, raca. Es pues, guitarra de los Ramones. Y también me gusta de los Ramones que se puede hacer música rápida y energética, pero también puede tener melodías bonitas y se puede cantar canciones de amor. Y eso es una cosa que me gusta mucho de los Ramones también, que son muy tiernos. Sí, hemos elegido Poison Heart. Hay que decir que, bueno, Hugo Zombie, aunque sea zombie, también, como ha dicho antes, se están haciendo muchas películas de zombies enamorados. Poison Heart, una... bueno, también tira un poco por una canción relativamente melódica de los Ramones, ¿no? Con ese estilo tan particular que tienen los Ramones. Lo que es curioso es que los Ramones, como grupo en el aspecto de mensaje, ¿no? O de lo que sería el grupo en la formación, opiniones, cómo piensan políticamente, social, completamente diferentes a lo que serían The Clash, ¿no? Aquí ya vemos, por ejemplo, que The Clash sería un grupo completamente social, o sea, crítico, político, social, etc. Y los Ramones estamos otra vez en que son americanos y es otro mundo completamente diferente. Los componentes del grupo tienen ideas políticas completamente diferentes, o sociales, o pensamientos, o lo que sea, pero todo por el grupo, todo por la pasta, todo por lo que sea, ¿no? Aquí, Hugo, vemos esas diferencias, porque yo eso de Clash ni me lo imagino, por ejemplo. Ya, hombre, de Clash también tenían alguna canción así. Pero bueno, al principio había alguna canción de Mick Jones, que él sí que era un poco más... Él le miraba más el rollo americano, el glam y así. Él sí quería hacer canciones de amor, pero por lo visto el Strummer reparó los pies y le dijo, oye, hasta aquí. Cuentan en el documental ese de West Wide to the Wolf, creo que es, sale el... No sé quién dice exactamente, pero dice que la canción esta de I'm so bored with the USA, la de Estoy aburrido de Estados Unidos, que era una canción de Mick Jones que decía I'm so bored of you, que era una canción que le había dedicado a su novia, estoy aburrido de ti. Pero Joe Strummer le dijo, no podemos decir eso, no podemos decir you, vamos a decir USA. Y entonces estamos aburridos de Estados Unidos. Y así, pues también un poco... Doble sentido. ¿Y cuál era? ¿De qué estamos hablando? ¿Comido por las ramas? No, tranquilo, estamos hablando de la diferencia que puede haber entre el punk americano y el punk un poco británico, ¿no? Esa, pues el hablar de temas sociales, críticos políticos, y a lo mejor Ramones, que a pesar de que entre los miembros no se llevaban muy bien, pues bueno, ese pensamiento que tienen los americanos de continuar con la formación, de tirar adelante como sea, por el bien de la pasta, por decir una manera. Sí, y los Ramones, pues eso, también me he leído alguna biografía de ellos y es que eran auténticos despojos sociales, sí. O sea que tampoco pueden hacer mucho más. Demasiado hicieron para lo que eran, en eso es verdad, ¿eh? Demasiado duraron y al final han sido un mito. Joder, y unos discos maravillosos, y es que es eso. La gente dice que los Ramones han hecho el mismo disco durante toda su carrera, pero si los escuchas te das cuenta de que no es cierto, por lo menos han hecho dos o tres diferentes. Porque al principio, pues eso, el 1, 2, 3, 4, tacatán, sí. Luego se hicieron un poco más hard rockeros y luego también metieron canciones melódicas como Poison Heart, la canción que he elegido, porque a mí precisamente es lo que más me gusta de los Ramones, es las melodías. Claro. Vamos a ver, es una de las grandezas de los Ramones, ¿no? Mezclar pues una música que relativamente debería de ser agresiva con esas melodías vocales más comerciales, ¿no? Que puede hacer cualquier grupo. Que yo creo que, por ejemplo, Ramones son pues la banda fundamental para influenciar a lo que fue luego el punk de los 90 en Estados Unidos, universitario, de grupos como Offspring o Green Day, ¿no? Que utilizan el mismo formato, o sea, ese es que lo mismo. Sí, sí, de hecho no sé si los Ramones se llegaron a molestar o algo así. Bueno, por lo menos sé que Johnny Rotten de los Sex Pistols sí que le molestó todo el resurgir ese del punk y lo criticaba mucho. Los Ramones, no sé, pero sí que es verdad que los Ramones nunca tuvieron el éxito comercial que tuvieron grupos como Green Day o Offspring, a pesar de que les, sobre todo Green Day, les tomó bastante de ellos, y eso es un poco injusto, pero la música también es un poco injusta a veces. Bueno, tampoco hacer nada. Yo creo que la música un poco injusta, no, normalmente es injusta. Pero bueno, vamos a escuchar este Poison Heart. Mondo Bizarro me parece que es el disco donde está este. Además, es uno de los temas del 90, 92 o por ahí, es el disco, un disco noventero, ¿no? Sí, es uno de los últimos discos de los Ramones. Y Didi, el bajista, ya no estaba en la banda, pero esta canción sí que la escribió él y la tocaron. Por lo visto era el que más idea tenía de cómo escribir canciones románticas que funcionaran. Y esta la escribió él, que es un compositor cojonudo, tengo que decirlo. Y sí, posiblemente mi canción favorita de los Ramones. Pues bueno, vamos a escuchar este Poison Heart y continuamos con Hugo Zombie. Everybody has a poison heart. Bien, continuamos aquí en esta tertulia con Hugo Zombie. Me encanta decir Hugo Zombie, ese apellido. Deberías de ponérselo, si tienes alguna vez un niño, ahí en el libro de familia, el nombre y Zombie de apellido. En España no sé si te dejarían, en Suecia no sé cómo están las cosas. Pues no lo sé, pero bueno, tengo una gata que se llama Zombita. Ah, vale. Así que es lo más. Bueno, vamos ya a empezar un poco con tu vida. Claro, estamos desarrollando un poco pues, grupos que te han influenciado, ¿no? Que te han marcado sobre todo como músico. Pero claro, ¿tú tienes algún click que te metiese en el rock? Por lo menos empezar a adorar la música, ¿no? Empezar a adentrarte en esta música. ¿Algún qué? ¿Perdona? Algún click, o sea, una canción en concreto, algo que te hizo... esto es lo que yo quiero, o esto, o me encanta la música, ¿no? El descubrir algo en concreto para iniciarte un poco en el mundo, de por lo menos como escuchante. Joder, pues de niño había el Bitter Cash, la bebida esta. Sí. La bebía mi padre y comprando un pack de no sé cuántos botellines, regalaban una cinta de cassette que se llamaba Bittermanía. Que era un juego de palabras con Beatlemania y eran como eran seis canciones de los inicios de los Beatles. Y eso fue la primera vez que yo creo que me pasó eso, que dije, bueno, como me gusta la música, porque hasta entonces había escuchado pues canciones de programas infantiles y eso no, pero fue la primera vez que escuché algo que no era una cinta de la Abeja Maya o algo así, y era de un grupo de verdad. Y es que me encantó. Claro, es... Vamos, me la escuchaba todo el día. Creo que son solo seis canciones, pero vuelta y vuelta. Claro, es que muchas veces nos cuesta recordar realmente qué nos hizo Clegg, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo pues escuchar temas de Duran Duran, de Frankie Goes to Hollywood, pues bueno, de toda esa época New Romantic, ¿no? Soft Cell, pero que me gustasen, pero no adentrarme en nada. O sea, simplemente suenan, me encantan y punto, ¿no? Pero siempre puede haber un momento de algo que digas, ostras, quiero tenerlo, por ejemplo, ¿no? Ostras, ya no me conformo con escucharlo en la radio, ya quiero tenerlo, ya quiero tal, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó con U2, ¿no? Cuando descubrí el de Joshua Tree, por ejemplo, ¿no? O anteriormente, por ejemplo, Michael Jackson. A mí Michael Jackson también fue un poco el que también me empezó a meter dentro del mundo de la música, ¿no? En este caso, para ti, fue The Beatles, ¿no? Sí, pero te voy a decir, pues no que te interrumpa, Michael Jackson también. De hecho, cuando de pequeño vi en, no sé qué programa había entonces, en la tele de música, el Tocata o... Sí, Tocata o Rockopop. Tocata o Rockopop. Alguno de esos. Pusieron el videoclip del Thriller de Michael Jackson. Madre y mía. También fue como, hostias, cómo mola. Y de ahí cómo Zombie. Cómo la canción y cómo molaba el vídeo con los zombies bailando y claro, la claro. Peliculita que se había montado y todo con el Vincent Price y todo, que entonces sí. No sé, era todavía. Pero eso también creo que me marcó mucho a la hora de que me hice súper friki de las películas de terror y todo eso ya desde bien pequeño. Ostras, eso lo hablaremos ahora luego un poco. Sí que es verdad, ahora vamos a un momento un poquito chungo, pero a la vez es lo que te hizo para mí, o según he podido leer, lo poco que he podido leer que tienes en internet, porque hay que decir que Hugo, a pesar de ser un tío muy activo musicalmente, en el tema de entrevistas y tener cosas por internet o buscar información de él, pues tampoco es fácil, ¿no? No es una persona fácil de encontrar mucha información, pero sí que es verdad, Hugo, como es normal, ¿no? Tú pasas una enfermedad muy chunga, en este caso, por ejemplo, la leucemia. Mucha gente supongo que habrá tenido familiares que han pasado por esto, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve familiares que han pasado por esto y es súper chungo, hasta el punto de que uno de ellos falleció siendo muy, muy pequeño. Y a ti, tanto la leucemia como luego una operación, ya no sé si a vida o muerte, me parece que casi sí, ¿no? Entre comillas, hace que tú decidas definitivamente, si no vivir de la música, por lo menos que la música sea parte fundamental de tu vida, ¿no? Y ya no solo eso, sino que durante toda esa etapa de enfermedad es como si volcases la música en tu vida, ¿no? Como si fuese una de esas ayudas, ¿no? Cuéntame cómo fue ese proceso, cómo lo viviste, en qué tipo de música te volcaste, cuéntame un poco eso, si puedes. Sí, sobre el... Empezando por lo que comentabas antes, sí, no soy una persona que me gusta guardar bastante mi... soy una persona bastante introvertida que me gusta guardar mis cosas para mí, por eso tampoco no suelo dar entrevistas ni publicar mi vida ni nada de eso, por eso no es fácil de encontrar y me alegro que me lo digas. Pero con este tema, pues me gusta hablar de ello porque si puedo aportar mi granito de arena para concienciar a la gente de lo importante que son cosas como hacerse donante de médula o proporcionar apoyo a gente que pueda estar pasando por lo que pasé yo y que diga, joder, este chaval estaba como yo y ahora le tienes ahí saltando y tocando la guitarra. Pues eso me parece una cosa que es casi lo que más sentido le da a todo lo que he hecho en estos últimos años en la música. Y pues empecé, tenía como 20 recién cumplidos y me salió un tumor aquí en el pecho. Yo entonces no lo daba importancia. Yo estaba estudiando cuando eso todavía y notaba que me cansaba bastante y que me había salido un moratón aquí en el tórax. Y yo digo, pues será de fumar porros. ¿Qué piensas, no? Cuando eres un adolescente rockero, claro, no piensas que te pueda estar pasando algo así. Y mi madre me obligó a ir al hospital. Me hicieron una radiografía y salía ahí un tema de la hostia. Tenía un bicho que había crecido, me había reventado un pulmón, me estaba apretando el corazón. Y vamos, que fue. Yo creo que tarda mi madre un par de días más en llevarme al hospital y no estoy aquí. Y nada, pues luego estuve con. Me dieron un tratamiento de quimio muy, muy acelerado, muy, muy fuerte, así a ver si lo salvaban, y funcionó. Y luego la operación que hice, supongo que será, me abrieron aquí me cortaron el canal y me quitaron el tumor este y volví a mi vida. Que mi vida era, pues eso, lo que llevaba una vida, que era lo que la gente esperaba de mí que hiciera. Estudiar, y pues eso, realmente no considero que vivía, o por lo menos que fuera feliz. Y luego, un año después de eso, fue cuando me empecé a encontrar mal otra vez, y mi madre también me llevó al médico, al médico de cabecera. Y yo tenía unos dolores así por todo el cuerpo, sobre todo como por los huesos, así como si me fueran a reventar desde dentro. Y recuerdo que el médico, el hijo puta, me dijo, tú lo que tienes es gripe y mamitis, que ya eres mayor para venir con tu madre al médico. Y yo que casi no podía ni andar. Y nada, pues al ver que la cosa no mejoraba, mis padres me llevaron a donde los oncólogos que me habían visto antes, cuando lo del rollo este, y vieron que había algo raro, me hicieron pruebas. Y una semana ya ingresado y llegó el diagnóstico y fue como, ¡fuah, chaval! Era como, o sea, me he pasado un año con quimio, luego la operación, recuperándome, y ahora me dejas vivir un año y me dices que tengo esto ahora otra vez. Era como, venga ya. Y pasé muchísimos meses viviendo en hospitales, porque ahí no era quimio y te ibas a casa y tenías que quedarte a vivir en el hospital porque te quedabas sin defensas y cualquier bacteria podía matarte, o sea, tienes que estar ahí vigilado, controlado en todo momento. Y yo lo que hacía para pasar el rato era escuchar música. Y entonces no había. Estaba empezando internet, pero no era como ahora que tienes el Spotify y todo eso. Pues yo recuerdo que le mandaba a mi padre a comprarme CDs y que me los grababa luego en una cinta para escucharlos en el Walkman, porque no tenía ni Discman cuando aquello. Y sí, pues escuchaba The Clash, Ramones. Uno de los discos que más escuché fue el Sigue Stardust de David Bowie. Hostia, sí. Que tenía la canción esta de Rock and Roll Star. Oh. Y había leído un poco que el rollo del Sigue Stardust era como la metamorfosis de convertirse en una estrella de rock y no sé qué. Y yo pensé, digo, pues a un lado, si salgo de esta, yo voy a ser como Ziggy Stardust, voy a salir y voy a ir a tope. Y pues después de unos cuantos meses después del el trasplante de médula, que también fue duro, pues luego me recuperé, y en cuanto me recuperé, pues primero a nivel local empecé a buscarme la vida para tocar, es lo que me gustaba hacer. Justo había terminado de estudiar la carrera, además, que estudié psicología en Salamanca, pero no realmente porque quisiera, sino porque la inercia de la vida me llevó por ahí. Y pues luego la gente iba, ahora hay que estudiar el máster, y dije, ni máster ni pollas, hasta aquí hemos llegado. Yo lo que quiero es rock and roll y disfrutar la vida, porque no sé si el año que viene me va a llegar otra hostia, igual, ¿sabes? Fue hostión, año de vacaciones, digamos, y luego hostión, pero gordo. Y por eso fue. Empecé a ver la vida de otra forma, a preocuparme más por el aquí y ahora, no hacer planes a largo plazo, simplemente pues aprovechar el momento, el carpe diem, ¿no? Y lo que me gustaba era la música, y aunque tenga que tener otros trabajos para poder comer, pero es lo que ha sido el centro de mi vida y estoy muy, muy contento y muy orgulloso de eso. Y a acabar con el tema, cuando yo, después de unos cuantos ciclos de quimio, estaba limpio de enfermedad, necesitaba el trasplante de médula. Entonces, cuando le empiezan a hacer pruebas a tu familia para ver si tienes un donante compatible. Y en mi familia no había nadie compatible. Y dicen, bueno, ¿y ahora qué esto que hacemos? Y dice, bueno, hay un banco internacional de donantes. Y así, eso no lo he escuchado en mi vida. Y me dijeron los médicos, sí, no lo escuchan en tu vida porque nadie sabe de ello. Es un banco que solo lo conocen los que tienen familiares enfermos con leucemia, otro tipo de esas enfermedades, que son los que se registran en este banco de datos para intentar ayudar a sus propios familiares. Lo que pasa es que luego se quedan ahí ya por si pueden ayudar a otra persona. Claro. Que es lo bonito de esto, que es un banco anónimo. Yo no sé quién es mi donante, por ejemplo. Y bueno, al cabo de unos meses de una espera así como horrible, porque era esto como, digo, joder, como no aparezca donante, de momento aguanto, pero esto es como una vela que se está apagando, ¿sabes? Si no, yo podía tirar un poco más con quimio y eso, pero si no había el trasplante, pues iba a palmar. Y un día de repente apareció un donante compatible en Alemania. Y te imagínate el día que me llamaron y me lo dijeron. Buah, eso es. No creo que te digan que te toca el gordo de la lotería, te dé tanta alegría como me dio a mí eso, ¿sabes? Me lo imagino. Y por eso, es por lo que siempre que hablo del tema quiero aprovechar para eso, para concienciar a la gente de que este banco de donantes de médula ósea es una cosa que existe, que no supone mucho esfuerzo apuntarse, porque solo te sacan un poquito de sangre y ya estás en la base de datos, y que si te llaman algún día, pues va a salvar la vida a una persona que está deseando vivir y hacer cosas. Y cuánta gente se habrá quedado por el camino porque no han encontrado un donante compatible. Claro. Y por eso yo animo a todos los que estéis escuchando este programa que busquéis información sobre el tema y que os hagáis donantes, porque es una causa, pues eso, para mí es la cosa principal de mi vida, casi, por eso estoy aquí, si no, no estaría aquí. Claro, pues me parece un mensaje brutal. Yo soy donante de órganos, por cierto, y donante de sangre, o sea que supongo que siendo donante de órganos ya entras dentro de todo eso, ¿no? ¿Puede ser? Pues no lo sé, pero para registrarse como donante de médula te sacan una gotita de sangre y ya con eso te meten en el... En el banco de datos, por decirlo de una manera. En el banco de datos, que es posible que sean cosas diferentes. Bueno, podría ser. Bueno, aprovechamos, y como esto es un programa que vamos un poco a salto de mata, vamos a meter de Ziggy Stardust a David Bowie, vamos a poner Rock and Roll Star, ya que has dicho que en parte fue un poco la letra, ¿no? Lo que te dijo, va, hay que ser rockero como sea. Así que bueno, vamos a meter a David Bowie, Ziggy Stardust. Me parece que este disco es del 72. Para mí es posiblemente mi disco favorito de David Bowie. Este y el Hunky Dory era el otro. Sí, me parece que es el Hunky Dory, el que también me gusta bastante, que es el anterior, me parece que sí. No, o el posterior. Sí, creo que es el anterior, igual. El Hunky Dory es el que tiene la de Life on Mars. Correcto, Life on Mars. Creo que es el. Luego es el anterior, sí, pero también mi favorito es el Ziggy Stardust y mi segundo favorito es el Funky Dude. Es que estoy en duda porque no sé si el anterior al Ziggy es el de Man Who Sold the World. Estoy en duda porque, claro, hace tiempo que no veo la discografía de David Bowie. No puede estar en todo, es que esto es una puta locura. Pero bueno, vamos a meter ese Rock and Roll Star y ya sí que nos metemos un poco en la vida musical de Hugo Zombie. Y aquí ya empezamos un poco la vida de Hugo en el aspecto musical, después de todo este, pues bueno, de todo este periplo de problemas que tuvo un poco, pues a una edad tan jodida, ¿no? Como son los 20 años, pues bueno, una edad en la cual todavía estás buscando qué ser en la vida, definiéndote. Son edades que todavía no tienes claro del todo a veces lo que quieres ser. Y aquí te pasa todo esto, te hace que decidas ser músico. Una de las cosas en tu vida, decides que ser músico, y aquí nace Naughty Zombies, ¿no? Podríamos decir un poco tu primera banda seria con la que te unes con Lily Munster. Cuéntame un poco cómo surge. Para mí, junto al proyecto que tienes como Hugo Zombie, ¿vale? Para mí, tanto Hugo Zombie como Naughty Zombie son los dos proyectos más experimentales, ¿no? Donde experimentas más con la música, donde tienes más mezcla de estilos. Cuéntame un poco cómo nace Naughty Zombie. Pues, no sé si te suena, soy les sonará, un foro que había a principios de los 2000 que se llamaba el foro de Ibn Rock. ¡Buah, ni idea! Vale, pues ahí estaba como toda la gente de que le gustaba el punk rock y estaba en internet, estaba en ese foro. Era un foro divertidísimo con polémicas todos los días entre gente de grupos, uno estaba peleado con uno, otro con otro. Era una cosa divertidísima. Aparte de las polémicas, también se descubría mucha música porque había gente que compartía discos. Entonces estaba el Soulseek en aquella época, así para... Puedes descargar música pirata y pues ahí descubrí mucha música que amplió un poco los el espectro que, musical que tenía yo, como el grupo este que te pasé también, Lost Sounds. Mm. Y conocí mucha gente también, y entre ellos conocí a esta chica, a Mónica, a Lil Munster. Y pues teníamos gustos musicales muy similares, porque a lo que nos llevaban los Cramps. Y cosas así que tampoco, yo nunca pensé que estaba grabando música gótica o así, pero bueno. En mi pueblo, en Miranda de Ebro, no era fácil encontrar gente con los grupos, con los gustos musicales afines a los que tenía yo en aquella época. Y entonces, aprovechándolo que yo casi no salía de casa porque estaba, claro, cuando le conocí a ella y cuando estaba con este foro que te digo, era cuando estaba con mis quimios y mis cosas, y casi no, cuando estaba en casa no salía a la calle prácticamente, estaba ahí en mi burbujita, y pasaba mucho tiempo con el foro este. Y así, pues eso, nos hicimos colegas y tenemos gustos similares parecidos, y yo aproveché todo ese tiempo metido en casa también para empezar a aprender a manejar programas de producción musical. Y pues eso, tuvimos la idea cuando todavía yo creo que nadie lo hacía en aquella época. Cada uno en nuestra casa, porque ayer vivía en Madrid, yo vivía en Miranda de Ebro. Vamos a hacer unas canciones, cada uno graba sus pistas desde su casa, luego lo montaba yo con mi ordenador, y así fue como empezamos a grabar canciones, pero por pasar el rato, más que otra cosa. Tampoco había ninguna pretensión realmente, era solo pasar el rato. Lo que pasa es que llegó un momento que teníamos 8 canciones o algo así hechas, y decidimos publicarlo, también teniendo un poco ese foro y su gente como público. Y a la gente le empezó a gustar, y luego que la gente, que a ver cuando tocáis. Y, hostia, ¿cómo vamos a tocar si no tenemos batería ni nada? Esto está hecho con una batería electrónica aquí, esto que había hecho en casa ahí, súper cutre. Y nada, ¿qué hay? ¿A qué quiera tocar? ¿Cómo lo hacemos? Pues nada, yo todavía cuando empezamos estaba bastante, bastante débil todavía, recuperándome de las movidas, pero dije, pues tengo una oportunidad de ir a Madrid a tocar un concierto y no la voy a dejar pasar, ¿no? Para ir con dos cojones. Y ya cogí y grabé las bases de batería. Me compré un sintetizador gigantesco, pensando que podía llevar eso a los directos, pero pesaba más que yo, y entonces no fue buena idea. Y al final lo que hice fue grabar en un CD las bases musicales, la batería, los teclados, el bajo, y pues me iba con mi Discman y mi guitarra, y vamos a tocar a los sitios que nos llamaban, ponemos el Discman, le damos al play, tocamos la guitarra por encima, ella cantaba, y a la gente le gustaba. Yo creo que eso, porque tenemos mucha energía, y supongo que la gente echaba un poco de menos eso, la gente del rollo oscuro, porque empezó a llegar mogollón de gente góticos y de gente así, venían a nuestros conciertos, y yo, la verdad es que me parecía increíble, pero me parecía genial, era como, qué guay, ¿no? Así le hemos hecho esto, así la gente le gusta, estamos empezando a tocar, y así seguimos unos años, y que tomamos bastante y lo pasamos muy bien, fue súper divertido. Y fue mi primera incursión en la escena oscura, pero no porque yo lo buscara realmente, porque yo, como te digo, venía de escuchar en la cama Ramones, Clash y David Bowie, pero llegó esto y todo por seguir un poco el camino de The Cramps. Yo lo que me doy cuenta, sí que es verdad que Naughty Zombies sí que queda mucho en el underground, ¿no? Porque prácticamente lo que editasteis fue un poco demos, nada oficial en concreto, y fue un poquito... Sí, hay 7 pulgadas, un vinilo. Correcto. Si tuvieses que elegir un tema de el que más te guste de la época Naughty Zombies, ¿cuál cogerías? Ah, pues elegiría el que se llama Hospital, porque es uno de los pocos temas que he escrito yo la letra en mi vida, y es una letra autobiográfica. Pues, Hugo, vamos a meter ese tema para resumir un poco pues lo que fue la época de Naughty Zombies. We'll be right back. Bueno, lo que está claro es que Naughty Zombies te sirve para tomar contacto con la escena. De manera involuntaria te metes un poco en la escena oscura, en la escena siniestra, en la escena gótica. Y eso te hace conocer mucha más gente, ¿no? De aquí nace un poco Carniceros del Norte. Supongo que empezarías a conocer a gente, pues, como fue luego tu compañero Charlie User, bueno, mucho más gente, Nando Fausto de Paralíticos, que formarán Carnicero. Pero me estabas comentando el tema de grabar las bases de ritmos, los fondos y tal en un Discman. Y, joder, esto era una cosa que iba a hablar contigo, Hugo. Ya ves lo que son las cosas, ¿no? Y tenía una pregunta para ti, que era... Es un arma de doble filo, ¿vale? Porque esta semana estaba yo escuchando una entrevista con Sindicato Vertical, de nuestros compañeros de Noche de Rock, una banda de Alicante, de la zona de Benidorm, claro, también, que tocan también un poco... Sería más cold wave, podríamos decir, o un, más que gótico o tal, ¿no? Pero se enclavan dentro de la escena oscura, que los pusimos en el programa también. Sí, ellos, sí. Y ellos hablaban de lo que les había facilitado el ser un dúo, el poder ir a hacer giras y conciertos fuera de España, incluso en España, ¿no? El coger esa base de ritmos, que es un aparatito, y el ser un guitarra, y el cantante un guitarra bajo, y lo que sea, ¿no? Y por una parte facilita mucho al grupo, y se ve mucho en la escena oscura, eso sí que es verdad, por Si Pass the Way, o Sindicato Vertical, o mucha, incluso Sister of Mercy, por ejemplo, utiliza base de ritmos. Doctor Avalanche en este caso sería, con Sister. Y a mí es una cosa que desde el punto de vista del heavy metalero, que soy yo, rockero, heavy metalero, hostia, a mí me da un bajón que te cagas, ¿no? Pero claro, porque me falta ahí algo, ¿no? Pero lo veo muy habitual dentro de la escena oscura. Sin embargo, por ejemplo, yo lo veo en grupos de synth-pop y no me chirría. Porque lo veo normal, de Depeche Mode, en su primera época, Soft Cell, bueno, todas esas bandas, ¿no? De la New Romantic y tal, ¿no? Pero cuando veo un good power gótico, que son solo dos componentes, o tres, y me falta ahí la base rítmica y detrás la batería y tal, me cuesta mucho habituarme. Sin embargo, hablo con mi compañero Alberto Monreal y ellos lo veo normal, hasta tal punto de tener en un concierto una silla al lado donde está la base de ritmos que le meten ahí el PC o tal, y ellos se ponen a tocar ahí tan contentos y tan frescos. Joder, Hugo, ¿cómo lo ves tú siendo músico, siendo oyente, siendo gente que va a los conciertos? Cuéntame un poco, tío. ¿A mí me falta algo ahí? Pues yo lo veo exactamente igual que tú. Sí, sí. Yo, de hecho, a mí me gusta estar en el escenario y sentir el bombo de una batería pegándome en la espalda. Claro. De hecho, recuerdo cuando los Carniceros tocábamos sin batería de verdad, que luego lo metimos, pues... A la gente le encantaba, pero la sensación que tenía yo es que éramos tres monos saltando en un escenario. Que no, hasta que no le metes la batería, no está la banda de rock. Es verdad. Y esa es la sensación que tenía yo. Y la ventaja que tiene, pues que eso para desplazamientos del grupo es fácil, es barato y es súper sencillo. Pues por eso coges la guitarra, el Discman y te vas a cualquier lado. O sea que es un poco, primero, necesidad, porque, claro, también encontrar baterías tampoco es fácil, pero primero necesidad y luego comodidad. Cuando te das cuenta de lo cómodo que es, también eres más reticente a la hora de tocar con un batería, supongo. Pero bueno, con los Carniceros luego al final lo hicimos, metimos un batería. Vamos a meter un tema de esos que, antes de continuar con los Carniceros del Norte, vamos a meter los... Antes has hablado de los Sound. Háblame un poco por qué los has elegido. Una banda que yo desconocía por completo y por lo que veo es quizás una de las bandas referencia dentro de la música un poco oscura. Vamos a meter el tema I Know the Machine. Los Soul, cuéntame un poco antes de meter el tema, Hugo. Pues esto fue uno de los grupos que descubrí en ese foro de punk rock que te decía, y yo, como te contaba, venía de así más punky rockero y escuché este grupo que era punky y oscuro, que también me gustaba por The Camp, pero para mí fue nuevo el hecho de utilizar sintetizadores en ese tipo de música. Claro. Sé que había otros grupos que lo hacían antes, pero a mí no me habían llegado. Pero me llegó esto y dije, hostia, pues esto es el futuro, hacer rock and roll, pero meterle meterle elementos electrónicos para darle un punch así extra. Y eso lo descubrí con el grupo de los Sons que me flipaban, y tocamos con ellos en Madrid, les teloneamos en Madrid, porque eran como nuestra principal influencia a nivel de sonido un poco, y el promotor que les trajo lo sabía y nos metió a tocar con ellos porque nos encantaban. Y ¡buah, madre mía, vaya bestias! Bueno, estos llevaban bajo, guitarra, batería, de verdad, y los sintetizadores. O sea que no era una cajita de ritmos, no, eso era una apisonadora, era una barbaridad. Y además me acuerdo que tocamos ahí en Siroco y llegaron para allí con todos sus trastos, nosotros con nuestro Discman y nuestras guitarritas en una prueba de sonido ahí de no sé cuánto nos tiramos. Llegaron ellos, lo pusieron todo en el escenario, tocaron una tecla, suena, vale, ya está. Eso fue toda la prueba de sonido que hicieron. Y luego salieron al escenario y es que aquí hay una puta apisonadora. Una barbaridad como pocas veces he visto. Y sí, luego el grupo se separó y uno de los cantantes, el Jay Rittard, este luego se fue en solitario y tuvo así relativamente éxito en el indie hasta que hace unos años palmó. Y ahí se acabó la historia. Pues bueno, vamos a escuchar estos Lost Sounds, I Know The Machine, y continuamos con esta tertulia. Me estabas hablando un poco del sonido que tenían estos Lost Sounds. Es que, claro, una de las influencias, pasa que no lo hemos hablado mucho, ¿no? Una de las influencias que estos grupos también sacan a relucir es un poco el garaje, ¿no? El sonido garaje, ¿no? Ese sonido un poco sucio, MC5, de Stooge, también muy americano. Y el tema de utilizar, por ejemplo, teclados en música punk o rockera garajera, por ejemplo. Yo no sé si has escuchado el primer disco de los Devo, el We Are Not Men, We Are Devo. Es para mí uno de los culmens de la locura absoluta, y tanto el primero como el segundo, el Duty Not For The Future, me parecen dos obras monumentales y para mí poco referenciadas muchas veces dentro del mundo de la música en influencias a posteriori de toda esta música, ¿eh? Sí, por eso esto lo de los Devo estaban antes que los Sounds. No, conozco los hits, los escucho alguna vez, pero tampoco estoy muy metido en su música. Pero era, si lo comparas con estos, los Sounds, por ejemplo, era más limpio. Bueno, más así, no era tan, sí, tan guapo, tan oscuro, tan así. También es verdad que Devo realmente tienen dos discos un poquito con el sonido más rock and roll punk, que son el primero y el segundo. A partir del tercero cambian, pues se hace más techno pop, más synthwave, más todo eso, pero te recomiendo que profundices con los dos primeros de Devo, sobre todo el primero, te va a volver loco. Tiene una versión de Rolling Stones de Satisfaction es una desconstrucción del tema, es una locura. Ya me lo contarás, Hugo. A mí me flipan. Además, sí, disco del año 78. Disco del año 78. Aparte de eso, es un grupo. Es que si no, te haré un monográfico de Divo. No te lo voy a hacer. Pero te digo que fue un grupo que volvió loco tanto a David Bowie como a Brian Eno, como a Iggy Pop, que en esa época estaban juntos. 76, 77, 78, la trilogía de Berlín de David Bowie, 78, 79, por ahí. Y hasta tal punto que Iggy Pop intentó que todo el disco We Are Not Men, We Are Divo, se lo cediesen a él para sacar el disco como Iggy Pop. O sea, todas las letras, toda la música, y que Divo fueran sus músicos y él editarlo como disco de Iggy Pop. Imagínate el disco ese. Es una salvajada. Bueno, continuamos. Pero bueno, los Stooges y los MC5 me gustan mucho también. Claro, por supuesto. Me lo imaginaba porque son influencia directa del punk americano, sobre todo, ¿no? Y claro, Naughty Zombies, como estamos diciendo, te meten de cabeza en poco en la escena siniestra española, ¿vale? Y aquí, como hemos dicho, te unes un poco o fundarás los Carniceros del Norte, pero antes de Carniceros del Norte, ¿es posible que ya tengas algún proyecto como Hugo Zombie en solitario antes? ¿O un mini LP, alguna cosa, no? No, primero llegaron los Carniceros. ¿Y cómo surge? Sí, dime, ¿cómo surge esa relación? ¿Cómo te unes a Charlie User, te unes a Nando Fausto, dos personas que ya venían de la escena oscura con nombres, con renombre, con bandas como Charlie, La Casa User, Paralíticos? O sea, ya eran nombres serios dentro de la escena siniestra. Sí, pues le conocí a Charlie cuando tocamos en Valencia, en un festival que se llamaba el Baile de San Vito. No sé si te suena. No me suena, porque por esa época yo no estaba metido mucho en el mundo. Me encantaba la música, pero no estaba metido en el mundillo, por decirlo de una manera. Pues esto podría ser 2005-2006. Tocamos en el festival este, el Baile de San Vito, que además me acuerdo perfectamente que era la Sala Mogambo, que estaba en la calle de la Sangre. Era un nombre maravilloso para una calle. Y allí tocaba la Casa User. Tocamos Naughty Zombies, tocaba la Casa User y creo que tocaba alguien más, pero no recuerdo muy bien. Y bueno, allí conocí a Charlie y vivimos una aventura bastante interesante aquel día, porque después de... teníamos la pensión justo encima de la sala, que nos cambiamos de ropa y entonces nos poníamos Sangre y toda la movida cuando tocaba con Naughty Zombies. Luego ya dejé de hacerlo, pero entonces lo hacía. Nos cambiamos en la pensión y bajamos abajo a tocar ya todo maqueados. Vamos y tocó la Casa User y tal, y luego vamos a ir a la pensión y no nos dejan entrar porque no habían pagado la pensión. Decían, hasta que no paguéis la pensión no entráis. Lo tiene que pagar el organizador. Pues ir a buscarle. Vamos a la sala. Oye, ¿esto que lo tiene que pagar? No sé quién. ¿Y dónde está? No, pues estará ahora por no sé dónde. Bueno, pateándonos Valencia con todas las pintas estas que parecíamos que salimos del video de Thriller de Michael Jackson, para buscar a un tipo que ya al final dudábamos de si existía o no. Y al final, no recuerdo muy bien cómo, sobre las 8 de la mañana, algo así, nos dejaron entrar a la pensión, casi para lavarnos la cara, descansar un poco y salir al día siguiente. Y eso fue como conocí a Charlie, quedándonos tirados en Valencia después de un concierto. Y luego, él estuvo en México con la Casa User y a la vuelta decidió que le apetecía montar algo un poco más festivo, siniestro, pero gamberro, un poco más. Él me acuerdo que decía que quería hacer un disco con 12, un día en Texas o 13, sí, sí. Que no quería hacer así baladitas ni medios tiempos ni nada. Y el primero habló con Nando porque se conocían. Y luego, como me había visto a mí en el concierto de Valencia, he dicho, pues este chaval me pega para tocar algo así, siniestro puncarra. Así que me dijo, y yo dije, pues sí, digo, encantado de hacer música con cualquiera, y más si era gente como Charlie, un tipo, un frontman espectacular y un tipo con talento increíble. Sí, además tiene un registro vocal muy peculiar. Me encanta porque no es Johnny Rotten, pero es un tío que le da una peculiaridad a sus grupos y tiene una voz muy particular. Me encanta en ese aspecto. Sí, a mí también. Yo creo que fue la primera vez que había tocado con un cantante de verdad. Alguien que no gritara, que alguien que cantara. Y, a ver, pues cuando empecé a grabar para los Panicteros, al principio era como un... Por lo menos yo lo veía como un proyecto de estudio, algo así, una gamberrada para hacer así guay y divertida. Y yo seguía tocando con Naughty Zombies, tocaba con los dos grupos a la vez. La cual siempre es un poco incómodo, pero bueno, estuve así durante un tiempo. Y de hecho en un festival en Praga, un festival así gótico, se llama el Rock Death Festival, allí toqué con los dos grupos, que fue como va, qué pasada. Y nada, luego resultó que los Carniceros pues querían tocar porque la cosa también está funcionando bien, y pues eso, lo que yo pensaba que iba a ser una cosa de grabar un disco guay y tal, pues al final tuve que acabar haciendo el gran esfuerzo de ir a tocar en directo. Bueno, pero aquí la grandeza un poco de los Carniceros del Norte, aparte de que os hacéis un nombre en la escena muy importante, yo creo que uno de los nombres más importantes, ¿no?, de la música oscura en los últimos 20 años en España, una es la temática que utilizáis, ¿no? Os dedicáis sobre todo al cine de terror, a todo lo que es, sobre todo en el primer disco, que es 13 cuchilladas, que por cierto, el número 13 en ese primer disco, queréis hacer 13 conciertos, 13 temas y el nombre 13 cuchilladas, o sea, sí. ¿Qué tenéis con el número 13? A mí es un número que me encanta, ¿no? Pero es un poco el quitarse de encima esa mala suerte, ir al contrario, ¿por qué ese 13? Que es la curiosidad, ¿no?, en ese aspecto. Pues un poco lo que te decía también de hacer de los defectos y de lo malo una virtud. También si eres una persona que tiene mala suerte y que siempre es así, pues abrazas el 13 directamente hasta el fondo. Y sí, esa era la idea original, lo que pasa es que luego el tema se alargó un poquillo, se alargó 10 años. Pero tan... entre comillas, ¿no? Porque estamos hablando 2007-2008, que son épocas que ya el mundo musical empieza a tener una crisis bastante galopante, sobre todo en el aspecto de ventas físicas, ¿no? El directo todavía funciona, pero tan inesperado y tan relativamente, entre comillas, ¿no?, dentro del underground, ¿es tan grande el éxito de los Carniceros del Norte con el primer disco? Pues nosotros cuando empezamos a grabar las canciones, lo que hacíamos era publicarlas en MySpace gratis. O sea, primero no habíamos pensado ni en disco ni nada. Íbamos, además, era... esta semana hay que publicar un tema, pues hay que hacerlo. Cada semana se hacía un tema y se publicaba. No teníamos todo grabado y lo íbamos publicando nunca. Lo íbamos haciendo sobre la marcha y poniéndolo para descarga gratis en el MySpace. Y como, claro, la gente de la escena, esta escena underground del underground, conocía La Casa User, conocía Paralíticos y los Naughty Zombies, pues estábamos también tocando bastante en aquella época, pues directamente fue recibido muy muy bien por la gente. Por eso es por lo que al ir publicando las canciones gratis, pues luego surgió la necesidad de tocar en directo, y luego llegó la propuesta de sacar un disco, y que fue el primer disco lo sacó Working Class Records de Madrid, que fue, ya se llamó entonces 13 cuchilladas segundo acto, porque 13 cuchilladas era la maqueta que hicimos con los 13 temas, y para el disco grabamos unas canciones extra y lo llamamos 13 cuchilladas segundo acto, y fue el primer disco. Pues mira, vamos a meter un tema de este disco, vamos a meter Posesión Infernal, porque una es mi película favorita de todos los tiempos, y segundo, tenemos un especial dedicado a Posesión Infernal en Rock Entre Amigos, donde hablamos de la influencia que tuvo esta película y tiene en los grupos de rock y de heavy metal, incluso del punk, ¿no? Hay muchas bandas que hablan sobre este tema. Y bueno, en este caso, Carniceros del Norte, pues tienen un tema como tienen tantos temas dedicados al cine de terror, ¿no? ¿Qué opinas de Posesión Infernal, Hugo? Ah, pues fue una de mis favoritas, porque era así como la más melódica, así comparada con el resto, porque las premisas del grupo, aparte de hacer canciones exclusivamente sobre películas de terror, era que todas las canciones, la batería tenía que ir a un ritmo de 200 beats por minuto. Eso más adelante se cambió, ya pues cuando abrimos un poco el abanico ya según avanzaba la cosa, pero esa era la premisa. Entonces eran todas canciones rápidas, pim pam, pues eso, la idea era hacer 13 un día en Texas. Y esta, La Posición Infernal, aparte de que es una película que me encanta, pues quedó como hasta dentro de su cosa, quedó hasta bonita y todo, un poquito de Cure incluso, pero eso igual solo lo veo yo, pero más me lo digas que el resto, y una de mis favoritas, sí. Pues bueno, vamos con este tema, Posesión Infernal, de este 13 cuchilladas, editado en el año 2007 por Los Carniceros del Norte. A mí una de las cosas que más me gustan de Los Carniceros del Norte es trabajar sobre conceptos. Esto supongo que lo más seguro que será un poco idea del grupo en general, pero sobre todo de Charlie, ¿no? Porque creo que el letrista así un poco más en ese aspecto sería Charlie, ¿no? Incluso hasta tal punto que mini LPs han sido un poco dedicados a, por ejemplo, a Poe, uno dedicado, por ejemplo, a Parálisis Permanente, que hicisteis un pues una especie de tributo, a The Cramps también habéis hecho tributos. ¿Vosotros a la hora de elegir un poco temas teníais voz o era un poco exclusiva de Charlie? No, Charlie se encargaba de las letras y normalmente elegía las películas porque él es el que se las tenía que tragar todas para sacar las letras. Pero el tema de los conceptos, eso era algo que lo decíamos entre todos. Lo del el tributo a Parálisis Permanente, eso nos lo. Una propuesta de nuestro sello de México, Bam Bam Records, nos dijo, quiero que graben un tributo a Parálisis Permanente. Y él fue un poco el que lo produjo y pues se lo grabamos. Y eso fue hace unos cuantos años, pero ahora, el año pasado creo que fue Snap Records lo reeditó en España, que no estaba editado en España. Y sí, está chulo. Hugo, ¿cómo es la relación de Carniceros del Norte con México? Porque da la sensación de que tenéis ahí un vínculo a lo bestia, ¿no? Tanto ediciones exclusivas en ese país, habéis ido habitualmente. ¿Cómo es posible ese vínculo, ¿no?, que tenéis México con Carniceros del Norte? Pues también volviendo a la época de cuando empezamos a grabar y publicar las canciones, cuando todavía se usaba el MySpace, por ahí por MySpace nos escribió este chico de Bamban Records y dijo, quiero editarles el disco en México. Pues, adelante. Y luego, quiero que vengan a tocar. Pues encantados. Y así, y la cosa es que la gente de ahí de México nos recibió de una manera tan espectacular que no tengo ni palabras para describirlo, porque yo creo que la única vez de mi vida que me he sentido una auténtica estrella de rock ha sido cuando he ido a México. Recuerdo que creo que fue la primera vez que nos dijo este mamán, van a hacer una firma de discos. Y yo digo, una firma de discos, pero no va a ir nadie. ¿Quién va a venir aquí al fin? Y hostias, aquello estaba petadísimo, había una cola que salía de la especie de centro comercial en el que estábamos, una auténtica barbaridad, la gente le encantaba. Pues, mira, vamos a meter un tema de El Santa Sangre, que es el segundo LP que sacaste, es como Carniceros del Norte. Iba a coger No profanéis el sueño de los muertos. Si tienes alguna preferida de este trabajo, me lo dices. Más que nada porque no te creerás que es una de las únicas películas que me quedan por ver, esta de Jorge Grau, de zombies. Ah, pues yo la vi hace muchos años. Tampoco recuerdo mucho, pero sí que recuerdo que uno de los zombies de la película tenía una cicatriz en el pecho, como la que tengo yo de la operación. Te quedaste con eso. Me parecía bastante guay. Te quedaste con eso, es curioso eso, ¿eh? De todas las maneras, como he dicho anteriormente, Carniceros del Norte trabaja un poco por conceptos. En el primer disco, 13 cuchilladas, trabajáis un poco el terror en general, y en este Santa Sangre vais por el terreno más latino, ¿no? Español, italiano. Porto, me encanta esa forma de coger un poco los conceptos, ¿no? Y en este aspecto, por ejemplo, pues habláis un poco de La Noche del Valpurgis, habláis de Rojo Profundo, bueno, películas clásicas dentro del género de terror latino. Y la verdad es que me encanta escuchar las letras un poco de los temas por eso, ¿no? Porque me recuerdan un montón de películas que yo he visto y, como es normal, pues te llama la atención y se te queda mucho este Santa Sangre, que le va el título, que ni pintado también, ¿eh? Sí, sí, ahí también decidimos dar un paso arriesgado. Más allá y cambiar un poco, nos permitimos hacer unas composiciones un poco más elaboradas que en el primero, así de bajar un poco la velocidad en algunas canciones, y ya decimos, bueno, pues esto ya no es una flor de un día, vamos a intentar hacer algo chulo. Y es uno de mis discos favoritos de los Carniceros, ese, el Santa Sangre. Pues vamos a escuchar No profanéis el sueño de los muertos y continuamos con Hugo. Sueño de los muertos, no profanéis Estábamos hablando un poco de los conceptos, ¿no?, con los cuales trabajaba Carniceros del Norte. Hemos dicho, pues, que habéis sacado varios LPs, algún mini LP, que sobre todo los mini LPs son los que han tenido el concepto más cerrado. Habéis hablado, pues, de Poe, habéis hecho tributos a The Cramps y a Parálisis Permanente. Vamos a meter una de las versiones que habéis hecho, Carniceros del Norte, sobre Parálisis Permanente. Ya hemos hablado antes de ellos, ¿no? De Eduardo Benavente, que para mí siempre he considerado a Eduardo Benavente el Ian Curtis español, tío. ¿Tú estarías de acuerdo con esa comparación? Yo personalmente prefiero a Eduardo Benavente que a Ian Curtis. Bueno, la comparación en el sentido de el significado, la poca duración de la carrera musical, lo que luego ha sido posteriori para muchos grupos, ¿no? Como referentes, en Inglaterra Ian Curtis, en España Benavente. Quizás más completo Benavente, ¿no? Porque aparte de ser cantante, también era batería o era multiinstrumentista. ¿Cómo lo ves tú? Joder, Benavente creo que tocaba la batería en los Pegamoides. También tampoco debía ser un hacha, pero lo hacían. Pero sí, quizá en el sentido ese de carreras rápidas, claro, fugaces y que marcan leyenda, sí que tienen mucha similitud. Claro, si tuvieses que elegir un tema del tributo que hicisteis, tanto a The Cramps como a Parálisis Permanente, de esas dos versiones, de esos dos discos, ¿te quedarías con algún tema en concreto, algo de los dos que digas, guau, yo con esta versión estoy, me encanta, ¿no? Está súper acertada, la prefiero, lo que sea? Pues del tributo a Parálisis, la de Sangre, aparte de que el propio título ya tiene mucho sentido para el concepto de los carniceros, creo que es una versión bastante digna. Creo que, bueno, es mi favorito. Y por lo que vemos, Sangre es una palabra que está saliendo aquí, pues la calle Sangre en Valencia, Santa Sangre como LP, Sangre el mini LP, ahora el tema Sangre de Parálisis Permanente. Te veo yo muy... Sí, y en la canción de Posesión Infernal que escuchamos antes, pues también el estribillo este dice Sangre, Sangre. Pues bueno. Estamos obsesionados. Somos demasiado sanguinarios. Luego las mujeres nos dicen que no puede ser eso, que qué nos pasa, ¿no, Hugo? ¿Qué nos pasa que somos tan salvajes a veces, no? Sí, pero bueno, desde el buen rollo siempre. Sí, siempre la parte más dinámica, ¿no? Más divertida también, ¿no? Que es lo bueno un poco del terror, ¿no? Que como lo toca Carniceros del Norte en este aspecto, o con películas como Posesión Infernal, o otra de mis favoritas que tratáis en el disco que va posterior, me parece, Brain Dead, Tu Madre Se Ha Comido Mi Perro, y cosas de esas, sí, ¿no? Que tocan desde el humor el salvajismo humano, ¿no? Sí, por eso me gustan mucho las películas de Evil Dead, por el sentido del humor que tiene también, sobre todo la de la tercera, que es la del Ejército de las Tinieblas, creo, la tercera de Evil Dead. Sí. Esa película me encanta, pero como película de humor, es que claro. Es maravillosa. Pues te recomiendo que escuches el especial que tenemos sobre el de Posesión Infernal, porque hablamos de todas, hablamos pues de la influencia que tuvo esa película en muchísimas bandas, sobre todo, no te lo puedes imaginar, en el death metal, bandas como Death, Napalm Death, Deicide, de grupos de ese estilo, pues influye muchísimo. Tanto Posesión Infernal como Terroríficamente Muertos, la segunda parte, son súper influenciadoras de este estilo de música. Bueno, vamos con Sangre, la versión que hacen los Carniceros del Norte sobre un tema de Parálisis Permanente. Miradas de horror, aquí no existe. Pero todo no es ni bueno ni malo, ni porque resulta que rápidamente, también en parte por México, ¿no?, por el sello discográfico, que es el que está haciendo que os mováis más o que se editen cosas, editáis rápidamente 2013 Maníacos, un disco que en parte tú no estás contento por la prisa en la cual la grabasteis. Quizás los temas no te terminan. ¿Por qué no te gusta este disco en concreto? ¿No te gusta el sonido? ¿No te termina de convencer? ¿Qué es lo que no te gusta de este disco? Me gustaba mucho lo que hicimos con el Santa Sangre, de ya pues eso, trabajar un poco en las canciones. Lo habíamos hecho también con el de Boys Death, también ya, el primer disco, como te decía, fue también así un poco a una canción por semana, grabar, publicar, fue más así, pero bueno, ahí estábamos empezando, era una especie de broma. O sea que, pero luego pues tocar otro disco. Y el Bambam Records, este que nos lleva a México, dijo: pues tienen que grabar un disco cuando vengan aquí. Quiero que graben un disco. Pero es que nos lo dijo como 2 semanas antes de ir allí. ¿Saben? Y entonces fue como: hostia, normalmente mola tener tiempo para disfrutar haciendo las canciones, pero ahí era como: tenemos que tener una maqueta de un disco hecha en 2 semanas para luego ir a grabarlo allí a un estudio. Y así que fue más estresante que otra cosa. Fue así muy de pim pam, pim pam. Hay gente que me ha dicho que es su disco favorito de Los Carniceros, entre otras cosas porque es el único que está grabado con batería real, porque la grabó el chico este de México, el Bam Bam. Y bueno, está bien, pero a mí es el disco con el que menos contento estoy a nivel personal, digamos, porque no disfruté en el proceso de creación, claro. Ni en el de grabación, que también fue una paliza. Claro, ¿tú crees que es la primera vez durante ese tiempo que llevaba Carniceros que tuvisteis presión realmente, por decirlo de una manera? Ojo, pues quizás sí, porque todo era... Eso, el grupo funcionaba, pero... Con naturaleza, ¿no? Nosotros lo tomamos demasiado en serio. Sí, nos lo tomamos en serio en el sentido de ser profesionales y currar, todo lo que había que currar, pero no en el sentido de, bueno, esto... Las cosas iban surgiendo, que es como mejor funcionan las cosas cuando dejas que surjan y no las curas. Claro. Y este disco fue un poco forzado. Pero, oye, pues tiene temas buenos también, pues... Se hizo lo que se pudo, un poco vuelta a los orígenes del punk, hacerlo ahí rápido, directo, sin florituras, sin adornos y sin más. Pero yo personalmente me habría gustado tener más tiempo para trabajar en la instrumentación de las canciones. Aparte de eso, este disco vuelve un poco al formato del primero, ¿no? Que es un poco películas en general, más terror genérico, incluso más moderno, juega con terror clásico como Orlac o El baile de los vampiros. Y algo más moderno, por ejemplo, Están vivos de John Carpenter, tenéis El octavo pasajero, que es un clásico, Poster Gaze, Carrie, que es una de mis novelas también favoritas de Stephen King. Eso, ahora luego te hablaré un poco de eso. Y a mí es un disco que me gusta, sí que es verdad que le noto un poco de que es menos redondo que el resto, por decirlo de una manera. Incluso musicalmente no lo veo tan... completo como Santa Sangre. Es un decir, a mí musicalmente, yo quizás de todos también me parece el más flojo de los cuatro, sin embargo. Quizás a gente le suena más fresco porque es más inmediato, pero para mí, y luego ya hablaremos del siguiente disco, que para mí es mi preferido, pero yo creo que este sí que para mí de los cuatro posiblemente es el más flojo de todos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. No, en una cosa más estoy completamente de acuerdo contigo. Y hay que decir a la gente que tú y yo apenas no hemos hablado nada, nos hemos metido directamente en la entrevista. No, aquí no hay guión ni nada. Nos hemos intercambiado 4 WhatsApps. Exacto. Bueno, de todas las maneras, de algún tema estarías un poco más contento que otro, ¿no? ¿Elegirías alguno de este 2013 Maníacos? Pues quizás la de Carrie. Vale. La de Carrie me gusta mucho, sí. La de Alien... El octavo pasajero, esa funcionaba bien en directo, a la gente le gustaba también. Y la de Poltergeist es chula. Pues la que tú quieras. Bueno, tu madre se ha comido a mi perro. Esa además empieza con un fragmento de la peli. No, del conductor que teníamos en México. Ahí cuando te parabas en un semáforo, en vez de venirte a limpiar el cristal, te venía un escupefuego y tirabas fuego. Y el diálogo que se escucha al principio es el conductor hablando con el escupefuego. Y como lo estaba grabando con el móvil, porque era súper súper friki, pues luego lo metí ahí en el principio. Pues vamos a escuchar esa si quieres. Tu madre se ha comido mi perro, que es una de mis películas favoritas, ¿eh? Además, es el boom de Peter Jackson en el mundo del cine, porque gracias a ella pues se da a conocer. Está claro que Mal Gusto es su debut, ¿no? Pero Brain de tu madre se ha comido mi perro es la que hace que Peter Jackson coja un nombre en la escena del terror, ¿no? Pues su mejor película, seguramente. Bueno, a mí es de mis favoritos, pero yo soy un enamorado del Señor de los Anillos. Pero bueno, eso ya es otro rollo. Ahí ya es en el mainstream. Bueno, vamos a escuchar entonces, si quieres, Tu madre se ha comido mi perro. Y continuamos con Hugo Zombie. ¿Por qué estás soplando? ¿Con gasolina o con petróleo? Con diésel, no seas cabrón. Las tripas al sol. Quita calavera, que raja de vientre, tira los pozos tus entrañas, se calla, se calla, se calla. Por fin ha aparecido el hombre de tu vida y su puta madre. Tu madre se ha comido a mi perro. Te pongo las tripas al sol. Leyes o tranquilizantes para que no se coma nadie. Se resucita la muerte odia a los gritantes. Después que te rompes, deja sus brazos a la gente. Tendré que arreglarlo con mi mejor amigo el cortacésped. Tu madre se ha comido a mi perro. Tu madre se ha comido a mi perro. Tu madre se ha comido a mi perro. Bien, bueno, después de este 2013 Maníacos, que tú no te quedas contento del todo, tu proyecto en solitario no lo hemos hablado. Vamos a darle unas pinceladas si quieres, porque da la sensación que tu proyecto en solitario, donde haces post 3 mini LPs, me parece, tengo por aquí apuntado From Heaven to Hell, que es el primero, Mutation, que es el segundo, y el Death Rock is Dead, que es el tercero, me da la sensación que es un poco el desestresarte, el experimentar, el continuar haciendo cosas a tu libre albedrío, ¿no? Es como liberarte por ti mismo, ¿no? Esta manera de trabajar. A lo mejor en Carniceros pues estás un poco encorsetado porque eres guitarra, las letras las lleva pues Charlie y tal, ¿no? La batería, la base rítmica. Y es como si tu proyecto en solitario te liberase un poco, ¿no? Me libero, pero estilísticamente, digamos, porque luego es el tema de programaciones y bases rítmicas y todo eso en los Carniceros también lo hacía yo. O sea que, pero sí el primero, el From Heaven to Hell este, pues ese fue cuando se separó Naughty Zombies y estaba acostumbrado a estar trabajando con dos bandas a la vez, y entonces cuando se cayó una, pues me quedé como con ganas se me quedó un poco vacío y digo, pues voy a grabar algo, algo solitario, así que quería probar cosas y así empezó el tema, grabando unas cancioncillas así. Y me acuerdo que hice yo unos digipacks artesanos, conseguí un patrón de digipack y lo llevaba a una imprenta que había ahí en Miranda, y me lo imprimían y yo lo recortaba. Compraba bandejas de CD, les pegaba la bandeja, o sea que hice 5 copias de eso, completamente manufacturado por mí. Pero porque entonces tenía mucho tiempo libre. Pero sí que es verdad que son proyectos muy experimentales, o sea, son trabajos muy experimentales donde la electrónica, elementos psicodélicos, garajeros, trabajas mucho más todos esos terrenos, ¿no? Y buscas colaboraciones de otros músicos, por supuesto, para poner voz. Sí, sobre todo para la voz, porque como te decía, yo no hago para cantar. Pero bueno. Así que, sigue. Sí, luego el segundo, el Mutation, este es pues como industrial, claro. Hard electro, así. Sí. Pero es porque descubrí al grupo este Combi Christ. ¿Te suena? Sí, sí, claro que me suena. No soy fan de ese estilo de música, pero sí que lo sé. Los conozco. Sí, yo realmente tampoco, pero le vi a este grupo en directo y dije, hostia, qué caña. Porque eso es lo que te decía, para mí el rock and roll es energía, sobre todo, y me flipó la energía que tiene esta gente, porque además tocaban con un en cuestión de esta música así electrónica, tocaban con batería real, y aquello sonaba como una apisonadora. Y pues eso, también tenía tiempo y dije, ojo, qué guay, pues mira, voy a intentar hacer algo como esto aquí yo en casa, a ver lo que sale. Y salió eso, y yo creo que es, para no tener ni pajolera idea de ese género, yo creo que quedó bastante digno el tema. Entonces, lo puedes tomar un poco como una broma o algo así, pero una broma con gracia. Pues mira, para que la gente sepa, lo estaremos escuchando de fondo música de tus trabajos. Elijo un tema del Mutation, si quieres, para poner, para que la gente descubra ese trabajo. Pues la primera, la de Taxi Driver. Perfecto. Por cierto, también vas a hacer una película. Efectivamente. Además, ese trabajo Mutation, puede ser que todos los temas están basados en algunas películas o eso, ¿no? No, ese no. Esa le pedí a Charlie que cantara y le dije a ver si podía hacer escribir alguna letra así inspirada en Taxi Driver, que es una de mis películas favoritas de la historia. Bueno, ahí tenemos la prueba de Niro. Así salió. Y luego hay... Por si alguien lo quiere escuchar, hay una versión de Parálisis Permanente en clave electro ahí, que es bastante graciosa. la de Tengo un Pasajero. Ah, vamos a escuchar de todas maneras Taxi Driver y continuamos. We'll be right back. Antes, Hugo, hemos hablado del tema del 2013 de Maníacos, que no te habías quedado contento con ese trabajo, hecho un poco con prisas, un poco con presión, como estábamos hablando. Y claro, en parte dices tú que Death Rock is Dead sale porque, por eso, ¿no? Porque no te quedaste contento del todo. Y este trabajo es un poco, pues eso, ¿no? La liberación de quitarte de encima, pues esa. Esa manía, ¿no? De no haber hecho a lo mejor el trabajo que tú querías, ¿no? Me pica la curiosidad de este trabajo. Una, la portada me encanta. Como tú has visto, tengo de fondo, mientras hablo contigo, la portada de ese trabajo. Los cuatro zombies de ahí. Sí, los zombies, me encanta. Y luego el título, Dead Rock is Dead. Algo que, joder, ¿qué quieres decir con ese título? ¿Querías decir algo a la gente o nada? Te surge ahí como una frase hecha y punto. No, me pareció muy gracioso hacer un disco super death rock y llamarlo Death Rock is Dead, así como irónicos, no sé, como cuando Lenny Kravitz sacó una canción que era Rock and Roll is Dead, ¿no? Y era una canción super rockera, pues me pareció que era gracioso. Y digo, pues mira, voy a hacer un disco lo más death rock que pueda, lo voy a llamar Death Rock is Dead, así en totalmente irónico. Y es más, este trabajo me da la sensación de que es de los tres el que más similitud puede tener con Carniceros del Norte, ¿no? Sí, porque quizás es lo que me habría gustado hacer para el disco de Carniceros y me veo con la gana de hacer. Aparte pues de eso, voy a sacarlo después. Claro. Pero claro. Seguramente si hubiera tenido tiempo para trabajar un poco más en las canciones, me hubiera gustado que sonara más así que como suena el disco. Aparte de eso, tú aquí cuentas con colaboraciones, vuelve a estar, por ejemplo, tu compañero de Charlie, y Alex Svensson, que luego será compañero tuyo con... Ah, no, pero Alex colabora en el siguiente, en el Surfing Dead, el que salió el verano pasado. Vale, que es el último que has editado. Vale, sí. Es verdad, que es el que está el surfero, el zombie surfeando. Sí, eso lo de... Aquí en este, a las voces colaboran Charlie, Jordi de Eyaculación Postmortem, la banda de Barcelona, y Omar de Las Gorgonas de México. Mira, de todas las maneras, vamos a meter un tema del de Rock is Dead, y luego si quieres metemos uno del Surfing, con la voz de Alex, si quieres. Así que elige un tema del de Rock is Dead, que te un poco que sea el tema que tú digas, así debería de haber sonado el disco de Carniceros. Pues la primera, Dead Rock is Dead. Vale, pues vamos con ese primer tema del disco Death Rock is Dead de Hugo Zombie en solitario. acabamos de escuchar Death Rock is Dead, de ese mini LP de Hugo Zombie. Y claro, el último todavía ha editado, fue hace un par de años el último, el Surfing. No, el Surfing ha sido este verano. O este verano mismo. Bueno, claro, este verano es que es el año pasado ya, en el 2021 ya. Bueno, sí, el año pasado, sí. Estuvo un tiempo sin haber nada en solitario, porque el de Drop is Dead es de 2013 también. Y hasta el verano pasado que me dio por ponerme a grabar un poco también. Un poco porque, la pandemia, claro, nos ha cambiado el paso, ¿no? ¿Te da la sensación de que hemos perdido la sensación del tiempo? Yo me da la sensación de que no estoy en el 2022 y estoy todavía en el 2020-2021. Sí, totalmente. Esto es un cacao cojonudo. Sí, parece que si me preguntas en qué año estamos, yo igual te digo que estamos en 2020 todavía. Por eso te lo digo. Por eso a veces me quedo yo con el chip, coño, lo editas de tal, y muchas veces me lo tengo que pensar, pero no contigo, sino con un montón de gente, pensar realmente si el disco se editó en el 2020 o en el 2021, porque entre que no celebras fin de año prácticamente y no hemos tenido casi vacaciones, ni de irnos de viaje ni nada, me da la sensación de que los años no han pasado, Hugo. Sí, son años que no existen, casi. Bueno. Bueno, de todas maneras, vamos con... Así la gente descubre un poco más tu música en solitario. Surfing Dead. El tema que tienes con Alex Svensson. Háblame un poco... porque es un rollo completamente diferente, Alex, de los que han cantado contigo hasta ese momento. ¿Qué buscaste darle un poco a este tema con él? Para no alejarte tanto también de tu estilo, ¿no? Pues la canción tenía dos partes, porque quería hacer una canción que... Bueno, la idea cuando grabé esto era un poco hacer canciones que no le gustaran a nadie. Y canciones que no pudiera pinchar ningún DJ. Por eso esta canción empieza electrónica, como tipo la electrónica que había hecho antes, y luego acaba psychobilly, como... Pues más igual como Carniceros o así. Y entonces es una canción compuesta de dos partes. Y en la primera parte metí una voz así sampleada electrónica, y en la segunda parte necesitaba... No, espera, que se me sube el gato aquí a la mesa. necesitaba una voz para simplemente decir la frase Zombies Don't Run, el título de la canción, y en alguna ocasión a Alex de Dencom Silence le han calificado como el Elvis gótico. Entonces digo, pues Alex, ¿me puedes poner aquí tu mejor voz de Elvis y decir esta frase en la canción? Y así fue. Bueno, entonces sería un poco el dancing europeo, casi. Sí, no sé, en alguna reseña lo pusieron, y sí, pues la verdad es que a él también le gusta el rock and roll y creo que le gustó la comparación. Pues bueno, vamos a escuchar este Zombies Don't Run, que es donde colabora Alex Svensson en este último trabajo en solitario, Surfing Dead, de Hugo Zombie. Zombies go rock. zombies, don't run. Dentro de los conceptos que trabajan Carniceros del Norte, una vez ya hemos terminado de hablar un poco de tu carrera en solitario, el último trabajo que habéis editado, quitando el recopilatorio, el de 10 años de carnicería, Carniceros del Norte edita Coulrofobia, que es, bueno, lo que sería la fobia a los payasos, ¿no? Y dedicáis el concepto exclusivo de el payaso, ¿no? Tanto asesinos en serie que se han basado en el payaso, películas basadas en payasos. A mí es mi disco favorito de Carniceros del Norte. Y aparte de eso, es que tocáis una de mis novelas favoritas, que es It. Vamos a poner uno de el tema It, ¿no? De ese trabajo. Pero háblame un poco de este trabajo, háblame un poco de esa novela, porque sé también que es una de las novelas que te han marcado. Háblame un poco de todo esto. Pues tengo que decir que una vez más estoy de acuerdo contigo, porque este es mi disco favorito de los Carniceros. Y la cosa es que yo, pues eso, desde que leí It, creo que lo leí cuando iba al colegio todavía, que era un libraco, un tocho impresionante, sí. Era como 1000 páginas o algo así. Y recuerdo que tenía exámenes, pero estaba tan enganchado al libro que estaba estudiando, terminaba de estudiar y me ponía, en vez de descansar la vista, me ponía a seguir leyendo el libro de It, porque me flipó. Realmente primero vi la miniserie que la pusieron en la tele, esto que eran como 2 mini películas, y me moló muchísimo el tema del payaso, y por eso luego me atreví a enfrentarme a ese libraco, que era el It, y la verdad es que me encantó, porque me había gustado la peli, pero es que luego el libro era como un 90% más de lo que tienes, sí, en la peli. Era, no sé, y me flipó. Y por eso, cuando estábamos discutiendo conceptos para el siguiente disco, yo propuse el tema de los payasos, pero en principio iba a ser solo un EP, porque no pensábamos que había tantas películas de payasos. La premisa sigue siendo igual, las canciones tenían que ser sobre películas, pero no conocíamos tantas películas sobre payasos. Porque hemos It, en Poltergeist sale un payaso, pero ya la habíamos hecho, la de La Casa de los 1000 cadáveres tenía payaso, pero joder, la de los payasos asesinos del espacio exterior, sí, los Killer Clown, pero no conocíamos mucho más. Entonces hubo que hacer una investigación del copón hasta conseguir 13 canciones y fuimos a por el disco completo. Y musicalmente, a mí me parece el mejor trabajo. Sí. Yo creo que tanto musical como letrísticamente, ¿eh? Me parece que las letras están muy conseguidas, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo te hablo de la parte musical que me toca, pero sí, me parece un disco que casi que tocamos techo con ese disco. No sé cómo hubiera sido el siguiente, si hubiera venido un siguiente, pero ese disco quedé súper, súper contento. Pero, con el sonido, con las canciones y con todo. Pero, como es, a ver, porque este es el último trabajo que editáis como Carniceros del Norte. De momento, pues el proyecto no sé si está en stand-by o está dado por muerto, podríamos decir, ¿no? Que la banda se ha separado o tal, o es algo que ha quedado ahí de momento sin... ¿Cómo fue ese proceso? ¿Desapareció la cosa? ¿O cómo, o dijisteis entre los tres, paramos? Pues sí, se puede decir que está zombie. El proyecto, pues llegó un momento, después de 10 años sin parar, viajando por todo el mundo en condiciones bastante lamentables, pues yo creo que estábamos un poco cansados y era necesario parar un poquito para, no sé, para recuperar las ganas y el cariño y así. Lo que pasa es que paramos y luego, claro, la vida te lleva por distintos derroteros y cada uno sigue con sus cosas. Yo al final acabo aquí en Suecia, o sea que la vida. De momento así es como están. No se anunció nunca los Carniceros del Norte se separan. Simplemente se dejó ahí el zombie y ahí está. Sí, si fuese una relación amorosa sería que se heló, ¿no? Se heló la relación y la distancia y todo, pues al final produce pues esa separación no dicha, ¿no? Por decirlo de una manera, porque en el fondo no se dijo que Carniceros paraba o se separaba. No, y tampoco es que el grupo parara porque no estaba funcionando, porque claro. Justo antes de el penúltimo concierto fue en México, que tocamos en una sala para 500 personas, pero 800 lo menos, que fue lo que se grabó en un DVD que se llama México Carnicero, que lo editó el Bambán este de México. Y luego el siguiente concierto fue en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y luego pues fue después de ese viaje cuando decidimos tomarnos un descanso indefinido. Mira, vamos a poner entonces el tema ahí, pero como tampoco son muy largos, vamos a meter también la de los payasos, de los asesinos del espacio exterior, porque es una de las películas frikis que a mí más me gustan y un clásico, ¿no? Me encanta, es una pasada. Sí, es una fricada brutal. Y, sí. Y bueno, y ya continuamos con Hugo con otro camino completamente diferente dentro siempre de los sonidos oscuros. Aren't you gonna say hello? Oh, come on, don't you wanna move? I can't have any wise than that. Siete vidas se encuentran arañas en las alcantarillas. Cruz de los vencidos, sangre de cloacas. Vuelve su sonrisa. Pennywise, eat, Pennywise, eat, Pennywise, eat, Pennywise. Colmillos marrones, ojos amarillos. Eso ha despertado y se ha comido a mis vecinos. Regalando globos. Pennywise, todo flota y por jugar acaba. hasta aquí un poco el camino de Carniceros del Norte, ¿no? Como estamos contando, pues bueno, la banda, después de tener un éxito dentro de la escena under, ¿no?, de la música oscura, pues bueno, separa un poco sus caminos, los miembros. Y, claro, yo quería haber hablado un poquito más de Stephen King, ¿no? Pero tampoco vamos a hacer esto muy grande, ¿no? Pero aparte de It, y aparte de haber tocado, por ejemplo, Carrie, El Resplandor también, que creo que es una de tus películas favoritas también, ¿qué opinas de Stephen King? ¿Crees que está bien valorado? ¿Crees que la gente no se da cuenta realmente del escritor que hemos tenido en vida tantos años? No sé, no tengo la sensación de que no esté valorado. Por lo menos en el ambiente que yo me he movido, Stephen King es el puto jefe. El puto amo. Sí, también el cementerio de animales. Sí, brutal. Con la maravillosa canción de los Ramones. Los Ramones, sí. Tenemos un especial, dos especiales de Stephen King en Rock entre Amigos, en el caso de que hablamos tanto de la influencia de él como escritor en el mundo del terror de la música, ¿no? También es que, bueno, nos movemos por terrenos, Hugo, que han sido muy influyentes en la música, sobre todo en músicas extremas y en el punk, ¿no? En el gótico. Claro, dentro de la escena gótica, si vamos a la rama más seria, que es, por ejemplo, la que vamos a tocar ahora, Eden con Silence, siempre ha sido todo más oscuro en el aspecto filosófico, ¿no? Incluso cuando han tocado figuras dentro del terror, siempre han ido por el vampiro, ¿no? Por el halo romántico, más mítico, ¿no? Y sin embargo, tú sí que es verdad que vienes de esta escena más punk rock, que es un poco, como hemos dicho al principio, más dinámica, ¿no? Más teatral, más peliculera, y por eso quizás la influencia de las películas está más en tu música que si hubieses estado pues en bandas más afines, ¿no? A sonidos de los Sisters y cosas así, ¿no? Sí, pues eso, a mí me gusta lo punkarra y lo cafete, y pues me gusta Brain Dead y Volver y todo esto, más que una película como, pues esta, la entrevista con el vampiro, sí, la que sale antes, sí, Tom Cruise. Pues si eso podría ser el goth romántico este, yo tiro más para Brain Dead y más para los Misfits que para los Sisters of Mercy. Claro. En este aspecto, por circunstancias, como tú has comentado al principio, pues bueno, con tu pareja te fuiste a vivir a Suecia. Y claro, allí estás un poco, claro, ¿tenías algo claro en lo que ibas a hacer en el aspecto musical? Porque claro, se te había acabado un poco el tema de Carniceros del Norte, en ese momento supongo que estabas solo contigo, ¿no? Con lo tuyo en solitario. ¿Y cómo surge esto de Eden con Silence? ¿Lo tenías ya cuando fuiste hacia Suecia o surgió allí? No, pues yo como te contabas al principio, para mí mi vida es estar tocando, y cuando llegué aquí hice lo mismo que hice después de salir de mi enfermedad en España, o sea, búscame la vida. Contactar con gente y pues eso, intentar meter la patita donde fuera para tocar. Y de hecho, antes de entrar en Com Silence grabé un EP con un chaval de aquí que me presentó un amigo común, pero luego ese chaval desapareció y la cosa se quedó ahí en el aire, pero bueno, la cosa es que es la hostia, porque yo conocía Dead Com Silence y me gustaba Dead Com Silence porque eran amigos conocidos de mi chica, y les había tenido la ocasión de verles en directo un par de veces, incluso antes de tocar con ellos, y conocía al batería, porque el batería tenía un club aquí en Estocolmo que nos trajo a tocar a los Carniceros aquí. Y luego, cuando había estado en festivales como el Hueco de Treffen o así, pues como eran los amigos de mi chica, pues alternaba con ellos y así. O sea que digamos que el batería de Dead Com Silence era como mi mejor contacto y mejor amigo en Suecia. Y yo, siempre que coincidíamos por ahí, pues le decía, oye, ¿no sabrás algún grupo que necesite de un guitarrista, tal, algo así? Sí, ya te diré, ya. Pero, si aquí en Estocolmo y en Suecia en general, pegas una pata a una piedra y te salen 30 músicos, porque esto es... Aquí hay una cantidad de bandas y un nivel de la hostia, o sea que tampoco era una cosa muy, muy sencilla, pero bueno, yo por lo que me motiva, como en este caso la música, yo hago lo que sea. Y recuerdo que al poco de llegar aquí salió el blog de Vengom Silence y yo como les conocía, lo escuché y dije, guau, madre mía, qué discazo, qué sonidazo. No sé cuánta pasta ha puesto aquí en el Nuclear Blast o lo que sea, pero esto suena de la hostia. Y nada, y en 2019, porque llegué aquí en... Llegué aquí en 2018. Pues en 2019, en verano, Vengom Silence iba a hacer unos conciertos y uno de los guitarristas no podía ir y necesitaban un sustituto. Y el chico este, mi amigo el batería, pues les habló de mí y dijo: hay un tipo ahí que hace bastante poco que está como loco por tocar. Y claro, yo cuando yo hablaba con él pensaba que habría un grupo de chavales que estaban empezando o algo así. Empezar un grupo, no imaginé que podía entrar a un grupo consolidado y que encima me gustaba. Me gustaba mogollón porque Vengom Silence para mí siempre ha estado en el lado rockero de la música oscura también. Es una banda de rock para mí. Y empecé a seguir con ellos. Hicimos un pequeño tour de 3 fechas que tocamos con Fields of the Nephilim, abriendo para ellos. Y pues hubo sintonía. La cosa fue bien, vamos. Yo estaba flipando. Yo de venir aquí a estar aquí en, un poco muerto de asco por no estar tocando, a de repente vivir una gira así, conciertos grandes, con un grupo grande, fue como ¡guau! ¡Cómo mola! Y pues para mi suerte, el guitarrista este que no pudo ir a este tour, sus compromisos continuaron creciendo, sus compromisos de persona adulta. Y Vengom Silence iba a grabar el disco El Machine en diciembre de 2019. Y yo conocí todas las canciones porque las había ensayado con ellos en los ensayos que hacíamos para el tour. Pues ellos también querían tocar las canciones nuevas y yo pues me las aprendí. Y llegó el día de entrar a grabar y el guitarrista no sabía ninguna canción, yo me las sabía todas. Uh-huh. Y pues él se quedó fuera y yo entré. Y así fue. Un poco, bueno, vamos a meter un tema si quieres del Blood. A mí hay un tema en el Blood que me pone la piel de gallina, que es Mercury. Me tiene un aroma, un ambiente brutal. Además es el último tema del disco original, luego tiene unos bonus tracks y me parece un tema brutal, ¿no? Pero la gente no sabe realmente que Vengom Silence es una de las bandas punteras de la escena gótica de los últimos años, ¿no? Una escena que ha estado reinada dentro de lo más mainstream por bandas más del love metal, por decirlo de una manera, o del metal gótico, y a lo mejor la escena del rock más puro se ha quedado un poco eclipsada, lo que digo, cara a los países como España, ¿no? Quizás en Alemania o los países del norte son bandas que tienen más repercusión, ¿no? Pero Vengom Silence realmente es una banda con mucho nombre y mucha solera en la escena gótica. Sí, estoy de acuerdo. Además, yo nunca tiraría flores a nada de lo que hago, pero como me considero fan de este grupo antes de ser miembro, pues entonces puedo hablar bien del grupo sin sentir vergüenza. Así que sí, yo antes de entrar a tocar en el grupo, y las he visto un par de veces en directo, como te decía, y he escuchado el disco Blood, y pues posiblemente, si no mi banda favorita actual de la escena, pues por ahí estaba. Me parece, pues es un sonido con energía, pero también como la canción está aquí desde Mercury, con su atmósfera, su cosa, que esta canción me encanta tocarla en directo porque es como al final es una explosión, es increíble. Y sí, estoy de acuerdo. En ese aspecto, sí que es verdad, vamos a escuchar el tema Mercury, como he dicho, pero para mí la evolución que ha tenido un poco Vengom Silence es que se han ido haciendo, no sé si tú lo verás igual desde dentro, ¿no? Se han ido haciendo un poquito más oscuros y más góticos en sonido. Al principio quizás las guitarras eran un poco, no vamos a decir psicodélicas, pero mejor más rockeras. Y los últimos dos discos, incluido El Machine, me ha dado la sensación de ser más puros góticamente. Sí, yo creo que los dos primeros discos, pues incluso para mí, son un poco difíciles de escuchar del tirón, son más así, creo que a Alex, el cantante, que que escribe las canciones y vamos, que lo hace prácticamente todo. Le tenía influencia de grupos de esto que llaman el shoegaze o algo así, que nunca se ha ido muy bien lo que era, con muchos efectos así muy muy tal, pero a partir del tercer disco, el Nictophilian, el que tiene la canción de Strangers, que es un poco el, correcto, el hit, pues ahí pillaron una dirección que es la que ya se ha seguido un poco para los siguientes discos, para el Blood, para el Machine y luego para el nuevo que grabamos este verano y que saldrá este verano. Vale, pues vamos a escuchar Mercury y ya vamos hacia el final del programa. Thank you. Bueno, claro, estás en Suecia, un país muy diferente al que has estado hasta hace unos 4 años. España no tiene nada que ver, tanto culturalmente como musicalmente, en todos los aspectos. ¿Cómo vives ahí el mundo de la música, tanto dentro de Denkon Silence como banda, como a la hora de consumir y ver cómo se vive la música, ¿no? Porque tiene que ser completamente diferente, ¿no? Suecia de España. Sí, pues es que es... no es tan diferente realmente, igual del norte de España, donde yo nací y viví casi toda mi vida, pero si lo comparas con el Mediterráneo, el Levante, donde viví antes de venir aquí, entonces sí que es completamente diferente. Porque sí, a mí me encanta el Levante, porque es no sé si es por el buen tiempo o qué, pero la gente es súper alegre, súper, pues eso, hay rock and roll por todos los lados, tienen estos festivales que tienen como el Funtastic y todo esto, así que eso solo se puede hacer allí. Y aquí, pues, hay cosas, aquí vienen casi todos los grupos que están de gira, pasan por aquí, sí, pero no sé, es que realmente casi no puedo ni compararlo. como no me guías un poco más hacia algo más concreto, casi es que no sé ni bueno, pues a la hora de consumir la música la gente, a la hora de ir a los conciertos, por ejemplo, aquí en España se ha dejado un poco el consumir el formato físico. Conciertos underground cada vez cuesta más que la gente vaya. En la escuela, en el aspecto cultural, por ejemplo, la música no se le da importancia. Y siempre se ha dicho que en los países nórdicos desde pequeños se le ha dado mucha importancia a la música en general, y el rock se incluye dentro de esa música habitual, por decirlo de una manera. Sí, por eso te decía que hay un nivel de la hostia, porque aquí la gente, pues, eso, sabe, no sé si es que tiene un talento innato o que le dedican mucho tiempo. Creo que vi un documental una vez que decían como que ABBA había dejado una huella aquí, como que la gente se había empapado de ABBA, y en cierto modo, de forma inconsciente, se había quedado con esa genialidad de ABBA a la hora de componer canciones, porque ABBA te pueden gustar más o menos, pero como compositores eran unos genios. Y supongo que eso es un poco hay más tradición aquí de música y de música rock y de música en inglés, porque aquí hablan sueco, pero prácticamente todos los grupos cantan en inglés. Y en España, pues quizás es un poco más, no sé cómo decirlo, una diferencia que sí que veo, por ejemplo, es que tú con una banda en España te puedes recorrer el país tocando y que los fines de semana tienes sitios en los que tocar. Aquí en Suecia o tocas en Estocolmo o en Göteborg o en Malmo y ya no hay más. Los grupos de aquí se tienen que buscar la vida fuera, y de hecho nosotros tocamos para más gente cuando salimos de aquí en Suecia que en el propio Suecia. Aquí igual funcionan más ahora mismo grupos como los Sea Pass Away, así un poco más dark wave, más así que grupos de la rama rock. Pero como en lados. Claro, estamos hablando de Denkon Silence, pero por ejemplo aquí en España, si hablamos un poco del movimiento gótico que puede tener más éxito aquí, por ejemplo, Him en su época tuvo bastante éxito, The 69 Days es una banda finlandesa de rock gótico que también ha tenido bastante éxito, en Alemania hay algunas bandas de rock gótico que también han pegado de vez en cuando, por ejemplo, en su época recuerdo Dreadful Sallows o The Cascades, Ever, son bandas así góticas, bueno... como estamos hablando, Paradise Lost, My Dying Bride de Inglaterra, tal. Y la escena gótica oscura vamos a decir, en los países escandinavos, ¿es una escena rica? ¿Es una escena viva? ¿O realmente también es una escena bastante underground? Pues yo creo que también underground, sí. ¿Ah, sí? No, definitivamente es marginal también, sí. Donde más alto está, pero yo creo que también sigue siendo underground, pero por lo menos tiene un poco más de vida, de cosas, es en Alemania. Alemania sí. Pero aquí es que es eso, los grupos de aquí escandinavos casi son más exportadores de bandas que de consumo propio. De disfrutarlas aquí. Claro, luego las limitaciones de espacio cantidad de gente que pueden habitar, condiciones climáticas también son muy chungas, ¿no? Porque para poder pues hacer conciertos en abierto, por ejemplo, tendráis muchas limitaciones en ese aspecto. Yo creo que será también muy jodido, ¿no? Luego me gustaría saber un poco la diferencia de Hugo a la hora de haber trabajado en proyectos donde él ha sido muy importante, ¿no? Casi un tío compositor que ha hecho sus producciones y tal, y luego estar en una banda donde realmente es guitarra en un país diferente, ¿no? ¿Cómo te sientes dentro de Den Consignments? Pues por un lado, liberado de la responsabilidad de tener que hacer las canciones pensando que tienen que gustarle a la gente y eso, porque me gusta escribir canciones y grabarlas y eso, pero siempre también una presión de joder, sobre todo si es un proyecto como Los Carniceros, que quieres que vaya adelante. No es como mis cosas en solitario que las hago para mí, para cuatro frikis, y eso me da igual. Pero si quiero un grupo que funcione, que le guste a la gente, sobre todo para poder tocar en directo, que es lo que realmente me gusta, pues ahí también tienes una presión que ahora, por ejemplo, me la he quitado. Ahora me he podido centrar en aprender a tocar la guitarra un poquillo mejor de lo que hacía antes, porque antes solo tocaba como Johnny Ramone, el raca raca, y ahora pues tengo que tocar cosas que tenía que aprender a tocar con efectos así un poco más finas, un poco más elegantes incluso, y he podido focalizar en eso, que he hecho de menos escribir canciones. Sí, por eso también el verano pasado dije voy a grabar unas cancioncillas yo aquí, a sacarlas solo por el gusto de hacerlo, porque al principio digamos que era liberación, y ahora puedo decir quizás que sí que lo he hecho un poquillo de menos. Un poquito necesidad, ¿no? Se convierte un poco el proyecto en solitario. Sí, y de hecho ahora este invierno empecé a grabar porque, retomando lo que decíamos al principio, mi grupo favorito es The Clash, pero nunca ha sido una influencia en la música que he hecho, y he dicho, pues voy a grabar un disco que suene como el primer disco de los Clash. Y eso es precisamente mi proyecto para este invierno, y estoy con ello. Estoy grabando la música, y cuando la tenga terminada buscaré a alguien que le pueda poner voz. Vamos a meter un tema del disco Machine antes de despedir, que hemos abierto con Devil, uno de los temas bandera de este nuevo disco, que para mí es mi favorito de la banda, de los Den Consignments. Me ha encantado este disco, pero eligen un tema para de este disco. Elegiría la última del disco, que se llama Cats Inside. Cats Inside. Y además esta canción se iba a quedar fuera del disco, porque al principio iban a ser solo 10 canciones, y esta se iba a quedar fuera. A mí me daba bastante rabia porque era la que más me gustaba. Y al final se pudo meter. Pues bueno, vamos a escuchar este Catch Inside de el disco Machine, y ya sí que nos vamos al final de la tertulia. Now Bien, Hugo, vamos a despedir. Antes de terminar, simplemente cuéntame un poco qué podemos esperar del último trabajo de Den Con Silence. Pues, ya te comentaba antes que Den Con Silence es un grupo rockero dentro de la escena oscura, pero este último disco va a ser todavía más, más rockero, y en vez de ser tan, tan frío como el anterior, el Machine, va a ser un poco más orgánico y un poco más fiestero incluso, pero claro, dentro de la oscuridad en la que nos movemos. Pero porque comentábamos que después de estos dos años de absoluta desesperación, y que justo el disco de Machine salió el 13 de mayo, que fue cuando estaba empezando la pandemia, o sea que ha sido un disco, casi una banda sonora de la pandemia para mucha gente, y queríamos hacer algo ahora para que la gente se olvidara ya de esta puta mierda y se fuera de fiesta, y pudiese ser un disco que la gente escuche cuando está de fiesta. O sea, le va a ser más cañero. ¿Y hasta qué punto Hugo ha podido hacer algo más que en el disco anterior, que en el Machine? ¿O has continuado siendo un músico, no vamos a decir de sesión porque formas parte de la banda, ¿no? Pero, pues en parte solo instrumental. No, yo aquí toco la guitarra y ya está. El cantante Alex escribe las canciones, graba unas demos, con ellas vamos al local, trabajamos con ellas y eso es lo que sale. Yo no, nunca voy a decir, oye, que quiero meter un riff como el de Garbage Men de los Cramps aquí, porque estaría completamente fuera de sentido. Además, no quiero cargarme un grupo que ya me gustaba metiendo alguna de mis fricadas, ¿no? Así que yo estoy súper contento de tocar las canciones de Alex, que también tiene un talento de la hostia y escribe unas canciones cojonudas. Pues bueno, Hugo, ha sido un placer para mí, para Kike Maiden, entrevistarte para Rock Entre Amigos, tener esta charla distendida, larga, extensa, ya te lo comenté que sería así, y para mí ha sido un auténtico placer, ¿eh? Sí, para mí también, para ser la primera entrevista no ha estado mal. No, ya te puedes acostumbrar a cualquier entrevista, si te dicen media hora, dicen, ah, eso no es nada, eso no es... Ahora con media hora no tengo ni para empezar. Bueno, vamos a despedir el programa con un tema. Nos habíamos dejado un tema de tu repertorio. No sé si quieres que metamos el tema de Lords of the New Church, o preferirías elegir un tema de tu carrera que para ti sea un poco especial. Eres libre para decidir con qué quieres despedir. Uy. No te comas mucho la cabeza, tampoco algo que te salga del alma. Nada, pues mete la de los Lords. Lords of the New Church, por cierto, el tema se llama New Church. Y hemos estado hablando anteriormente de poco de las diferencias entre la música oscura americana, la música oscura británica. Y este grupo, sin embargo, tiene de los dos mundos, estos Lords of the New Church. Así que tampoco es mala manera de acabar, ¿no? Porque este grupo mama de la rama oscura, de la mama del punk, componentes de varias bandas importantísimas. Por ejemplo, The Damned, ¿no? Que es una banda punk que luego se volvió súper oscura con discos como Fantasmagoria. Una banda importante y para mí de las más elegantes dentro del sonido oscuro. Sí, me encantan The Damned. Y pues el Steve Vaters, que venía de los Dead Boys, que es un grupo. Correcto. Un carra, que también me gustan mucho. Y The Damned también me encanta. Y la combinación Lords of the Church es lo que decías, gente de superbanda, como lo llamaban antes, sí, con gente de grupos muy potentes y con unas canciones también cojonudas, porque al fin y al cabo las canciones son lo que queda, da igual de dónde venga cada uno. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, un ejemplo de banda por referencia dentro del movimiento oscuro de principios de los 80. Una banda que, bueno, como tantas otras, se intentó reunir en los 2000, en ese resurgir del Remember, ¿no? De recordar bandas que han sido grandes y bueno, no terminó de funcionar del todo. Y una buena manera de acabar este Rock Entre Amigos, ¿no? Con este tema New Church, del disco debut de los Lord of the New Church, me parece, año 82. Has elegido temas súper antiguos, quitando un par, ¿eh? Sí, es que música moderna no escucho mucho, la verdad. me he quedado anclado en el pasado ya. Muy mal, hay que darle, hay que actualizarse. Bueno, Hugo, ha sido... Lo sé, sobre todo como músico que claro. publica música nueva, no predico con el ejemplo para nada. No eres el único, hay mucho músico que cae un poco en ese horror, ¿no? En quedarse con su música y luego escuchar bandas que han sido importantes para ellos y se olvidan un poco de la escena moderna, que hay bandas súper interesantes. Pero bueno, Hugo, ha sido un placer, de verdad, ¿eh? Igualmente. Bueno, igualmente. Seguiremos en contacto y ha sido un auténtico placer. Hasta pronto. Hasta pronto, abrazo. Bien, y los que os habéis esperado hasta terminar el tema de esta pedazo de banda, The Lords of the New Church, pues tenéis la suerte de que vais a escuchar el nuevo tema de Then Come Silence. Un tema que ha salido justamente entre la grabación de la entrevista y la salida de este programa en las distintas plataformas. Tuve la suerte de que Hugo me avisase de que estaba a punto de salir el nuevo tema de esta bandaza, una banda para mí referente dentro del rock oscuro, del rock gótico. Y bueno, qué decir, para mí este nuevo tema, este Rise to the Bait, me parece un temón, mantiene la esencia del rock gótico más puro. Me recuerda a bandas de esos de los inicios de los 80, pero con esa personalidad de esta fantástica banda. Así que, bueno, os dejo con este temazo del futuro nuevo trabajo de los Denkon Silence antes de terminar este REA dedicado a Hugo Zombie. Para mí ha sido un auténtico placer que se prestase Hugo a esta entrevista, su primera entrevista hablada. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado de ella, dando variedad un poco al mundo REA. Y poco más, así que muchísimas gracias y os dejo con este temazo de los Denkon Silence, Rise to the Bait, de ese futuro nuevo trabajo de esta pedazo de banda. Hasta la próxima.